En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y os vamos a dar unas pautas para averiguar si alguien nos está mintiendo. Vamos a conocer varios estudios recientes que nos ofrecen una guía para identificar las mentiras. Si se levantan los hombros, se tocan la nariz o la boca, se cruzan las piernas, se juntan las cejas. Es posible que todos esos gestos signifiquen eso, que nos están mintiendo. Y hoy, insistimos, aquí en La Rosa de los Vientos, os vamos a dar más pautas. Estaremos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos son los que vienen a continuación. Sabemos cada vez más sobre nuestro comportamiento, sobre la verdad y sobre la mentira. Nuestra mente guarda los secretos y a veces esos secretos salen a la luz, se muestran y no pocas veces nos delatan. Hoy tenemos una máquina de la verdad, pero la tenemos en nuestro cuerpo. Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, muy buenas. Eso de buenas no sé si es cierto, ¿no? A ver, mírame, a ver cómo mírame lo dices. A los ojos. Mírame, ¿no?, a los ojos. Sí, pues hay hasta 10.000 microexpresiones faciales, según los expertos, que pueden ayudarnos a dilucidar si alguien que está hablando con nosotros nos miente o dice la verdad. Hoy sabremos algo más sobre esas 10.000 microexpresiones que pueden determinar eso. Ahora hablamos sobre ese tema. En la tertulia Zona Cero, con Manuel Carvallal, a quien ya habéis oído, con Juan José Sánchez Oro, con Josep Guijarro, con Miguel Pedrero, muchos temas los que vamos a tener por delante. Os vamos a dar cuenta también de una serie de avances tecnológicos que nos hacen pensar que Orwell tenía razón, y también os vamos a hablar de los peligros de creer demasiado o del posible hallazgo del cuerpo de Jesús de Nazaret. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter y nuestro perfil, @rosavientos, dentro y muy poco ya, con una encuesta a propósito de este asunto sobre el que hemos abierto el programa de esta noche. ¿Podemos detectar cuando nos están mintiendo? ¿Tú que nos escuchas, eres capaz de averiguarlo? Pues responde a nuestra encuesta y ahí sabremos algo más sobre lo que la gente piensa, sobre lo que nuestros seguidores están pensando en este momento. Por cierto, también según los últimos estudios neurológicos, quien trasnocha más es más inteligente, eso dicen las estadísticas. Por lo tanto, quien escucha La Rosa de los Vientos lo es. También tendremos esta noche a Laura Falcolara, nos hablará de canciones malditas en los ecos del pasado. Hablaremos sobre Jaime I el Conquistador, un personaje verdaderamente fascinante, y lo haremos en un juicio a nuestra historia con Ana María Vázquez Ois. Y también tendremos esta noche, ayer no pudimos, faltó tiempo para muchas cosas, pero tendremos a José Manuel Escribano en su callejón. Y en la era digital, Javier Sevillano nos contará qué se está haciendo para mejorar el mayor problema que tenemos, yo creo que todos, la batería de nuestros teléfonos móviles. Bueno, pues los creadores de baterías se están fijando en los intestinos humanos para intentar solucionar el problema. La 1:36, hora de comenzar en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y nuestro primer objetivo esta noche es que conozcáis algunas de las cosas, algunos de esos gestos, 10.000 gestos, Sí, hablan microgestos, microexpresiones que podemos tener los seres humanos que pueden delatar eso, que estamos mintiendo. Juntar las cejas, rascarse la nariz, acariciarse con los dedos en los bordes de la boca, sonreír poco o sonreír de una forma falsa, es decir, moviendo solo la boca, no arrugando los ojos, que denotaría que estamos sonriendo realmente, rascarse la cabeza, taparse la boca con una o dos manos mientras se habla, cerrar los puños, levantar brevemente los hombros o tirar del cuello de la camisa. Hay muchísimos gestos, hasta 10.000, ¿no, Manuel? Uh-huh. Sí, además acaba de coincidir, esta semana se publicaba un nuevo libro de la psicóloga María Jesús Álava Reyes, La verdad de la mentira, que está dedicado precisamente a esto, a todas esas señales, a toda esa forma de comunicación no verbal que puede delatar si nos están mintiendo. Y la semana pasada también se celebraba, se celebraba el sexto foro internacional de grafología, psicología del rostro y lenguaje corporal, en el que distintos expertos hablaban de todo esto. Y es importante aclarar que todos estos gestos son elementos, indicios que no garantizan que una persona nos esté mintiendo. Podría llevar a situaciones de pareja muy embarazosas, que ahora te estés fijando en lo que te dice tu cónyuge y si en ese momento se rasca la comisura de la boca, le digas que te está mintiendo. No, no. Ocurre un poco como con evidentemente, la... ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Y además a nosotros este es un tema muy importante para nosotros, porque quienes trabajamos con seres humanos, con personas, y la investigación de las anomalías suele empezar, no debe terminar, pero suele empezar por un testimonio humano, y es bueno saber si el testimonio humano, no te rías, Miguel, es bueno saber si el testimonio humano te está mintiendo, que a veces ocurre, no es muy habitual, pero a veces ocurre. El hecho de que tu interlocutor no te esté mintiendo no significa que te esté diciendo la verdad, significa que él cree lo que te está diciendo. Y es verdad que hay un montón de estudios realizados, porque es algo que obsesiona mucho, sobre todo a las policías de todo el mundo. De hecho, uno de los mayores expertos en esta materia, el psicólogo norteamericano Paul Ekman, es el inspirador de aquella serie que se emitió hace unos años, no sé si vosotros la seguís, Miénteme, que era un poco exagerada, ¿no? Pero estaba basada precisamente en los trabajos que él hizo para el FBI, para varios servicios de inteligencia y unidades policiales. Creo que incluso aquí en España estuvo en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila hace unos años, dando charlas sobre la comunicación no verbal, como no y solo... Y, por cierto, la mayor parte de la información que obtenemos en una conversación con una persona viene de eso, del lenguaje no verbal, no de lo aunque que hablamos. Aunque no es de forma consciente. Mm. De hecho, hay mucha interrelación entre los seres humanos de forma inconsciente, en la forma de sentarte, la forma de hablar, las miradas. Te puede decir mucho de una persona. Nos puede decir mucho, perdona Manuel, sobre la actitud hacia nosotros. Se mete en una conversación y esa conversación, cuando sospechamos o cuando a la persona le queremos mentir, actuamos de forma defensiva. Por lo tanto, cruzamos las piernas, nos ponemos un poco para atrás, echamos el cuerpo un poco para atrás, nos intentamos alejar, que es una forma de no implicarnos emocionalmente con la persona a la que se le va a contar una mentira. Claro, y no solamente eso. Ekman, por ejemplo, daba cursos a la policía aérea en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Se potenció mucho una división policial que viaja en los aviones para intentar detectar a posibles terroristas, y Ekman hablaba de eso, de la forma de sentarse, la forma de comportarse en el avión, cómo podían buscar indicios de que un individuo podía ser una amenaza antes de que se produjese tal amenaza, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros, que es en las comunicaciones verbales, toda esa parte de la comunicación no verbal, hay muchísimos indicativos, no solo a nivel de microexpresiones, sino a nivel de coherencia en el relato, a nivel de que se incluyan detalles. Cuando se miente, normalmente se genera una historia más abstracta y no existen los detalles que puede describir alguien que ha vivido una situación real. La forma de sostenerte la mirada, si alguien mira hacia arriba o hacia el ángulo superior derecho o hacia el izquierdo, se supone que puede estar imaginando. O sea, hay un montón de elementos. Yo lo compararía con los análisis grafológicos. En un análisis grafológico, los grafólogos te dicen que una determinada caligrafía, una determinada forma de las T's o de las B's mayúsculas o de las vocales pueden indicar tal o cualquier cosa. Pero ese elemento solo no significa, no sentencia que esa persona sea de una manera determinada u otra. Hay que hacer un análisis mucho más global, ¿no? Por lo tanto, Decías, estos elementos hay que tener una visión un poco más global. Y hablabas de los ojos, por ejemplo, los ojos muy abiertos, su movimiento, su gran movimiento puede indicar eso, que nos están mintiendo. Se va de con la mirada al interlocutor, a la persona con la que se está hablando. Hay otras series de datos, de características que se han expuesto en este y en otros trabajos sobre cosas que se pueden hacer o que se hacen cuando se miente. Se aprieta más los labios, se humedecen más, se traga saliva. Se utiliza para provocar la mentira también el potenciar el narcisismo de las personas. Se eleva la mirada, el tono de voz se baja cuando se miente. Hay más pausas entre palabra y palabra, más silencios, negaciones enfáticas, a veces incluso micropicores, que es una forma de demostrar la mayor inquietud, porque cuando se miente hay inquietud, hay un trabajo intelectual más... La sudoración, la alteración en el pulso... Donde se ha potenciado muchísimo esto, y yo he participado en varios cursos de criminalística impartidos por profesores de tanto de la policía como de la Guardia Civil, especializados en esto, en el análisis del testimonio, donde se ha potenciado mucho, lógicamente, es en los interrogatorios, ¿no? Y se han hecho muchos experimentos en España intentando aplicar todas estas técnicas a los interrogatorios policiales para buscar, y yo creo que es uno de los mayores esfuerzos de todas las policías y todas las agencias de inteligencia del mundo, buscar por parte de las policías una manera de detectar la mentira, y por parte de los servicios de inteligencia buscar una manera de poder mentir sin que te pillen, ¿no? O sea, conocer todas estas técnicas precisamente para poder falsearlas. El problema que tenemos es que, a pesar de todos estos conocimientos, hay grandes mentirosos naturales. Hay como el mentidor profesional, ¿no? Claro, claro. Que yo recuerdo casos y... Yo sé que a ti esto te cabría mucho, Miguel, pero yo recuerdo muchos casos, no uno, ni dos, ni tres, de curanderos, de videntes, de contactados, que nos contaban unas bolas sin apartarnos la mirada, mirándonos a los ojos y manteniendo su discurso, y con el tiempo averiguábamos que era mentira, ¿no? Por lo tanto, uno solo de estos indicios no sirve para condenar o para garantizar que alguien diga la verdad o miente. De todas formas, estas teorías se supone que son universales en el aspecto que los microgestos dicen que valen para cualquier persona, independientemente de la edad que se tenga, de la raza que se tenga, del país que sea. Que esos microgestos son universales y por eso se puede aplicar. Es así. Esto es muy interesante porque hubo una gran discusión en los años 80 y 90 en torno a esto, cuando personajes como Ekman planteaban que esto era un fenómeno universal, y algunos antropólogos, sobre todo antropólogos sociales, como Margaret Mead, defendían que las expresiones emocionales dependían del contexto cultural en el que habías nacido y en el que habías aprendido a expresarte, ¿no? Sin embargo, Ekman hizo varios estudios con personas de Nueva Guinea, de Japón, con distintos orígenes, y demostró que esas microexpresiones son universales independientemente de la etnia, de la cultura y de la religión en que haya crecido esa persona. Hay una serie de pautas de comportamiento que pertenecen al género humano y, por lo tanto, tienen un origen biológico. Sin embargo, exacto, hay estudios, hay trabajos que muestran que, independientemente de la cultura, independientemente del lugar donde hayas nacido, de tu educación, hay una serie de gestos que efectivamente son, claro, biológicos, es que son propios del ser humano, al margen de dónde haya nacido, dónde se haya educado, dónde se haya formado, ¿no? Porque la mentira forma parte del ser humano, la necesidad de mentir. No hablo de la mentira en lo que entendemos por tal, pero sí la que tiene cierta recompensa, ¿no? Claro, por ejemplo, en este último libro, María Jesús habla de las mentiras piadosas, de las mentiras necesarias en toda sociedad. Probablemente sería muy difícil la convivencia como entidad social que somos si todo el mundo dijera absolutamente siempre la verdad. Y seguramente en el ámbito de pareja habría muchos problemas cuando ella te pregunta, cariño, ¿crees que he engordado? Pues ya sabes a lo que te arriesgas, ¿no? Si dices la verdad. O sea que no, todos mentimos, evidentemente es un... Además, está estudiado que aprendemos a mentir entre los 2 y los 4 años. A partir de ese momento es cuando los niños empiezan a decir, no, papá, yo no pinté la pared, yo no soy el que te ha rayado el coche. Y sobre todo cuando descubren que a través de la mentira, o cuando descubrimos que a través de la mentira podemos evitar situaciones embarazosas, que copiando en un examen podemos aprobar y no tener que volver en septiembre, vamos aprendiendo a utilizar la mentira como un elemento social. Hay una encuesta, hemos facilitado a los oyentes que con @rosavientos en Twitter, en nuestro perfil del programa, puedan opinar, puedan decir sí o no, si saben ellos, en su vida diaria, detectar la mentira de la persona que tienen enfrente. No hablamos únicamente de la mujer, del marido, hablamos de las personas que pueden ser compañeros de trabajo que nos podemos encontrar diariamente por la calle. Sabemos detectar, ¿sabes tú detectar la mentira de alguien? Bueno, pues con @rosavientos, ahí está esa respuesta. Hemos escuchado una tos, ¿verdad? La de Josep. Muy buenas, Josep. Que no te vemos. No he tosido, estaba escuchando atentamente lo que decía Manuel y me venía un refrán a la cabeza. Refrán, por otra parte, muy conocido, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y es que hay dos factores dentro del tema de la mentira que me parecen capitales a la hora de abordarla. Uno es el tiempo. Una mentira es difícil de sostener en el tiempo, porque además, como decía Alexander Pope, para mantener esa mentira necesitas otras 20 más, y entonces hace un efecto bola de nieve. Cuanto más mientes, más grande se hace esa mentira, porque para sostenerla necesitas seguir añadiendo mentiras a esa cuestión. Y la segunda es la memoria. Nuestro cerebro no está programado para tener una gran memoria. Está programado, lo hemos dicho en más de una ocasión aquí en La Rosa de los Vientos, para sobrevivir, y seguramente también mentimos, y mentimos más para sobrevivir. Lo hacemos en las redes sociales, cuando conocemos a una persona, cuando necesitamos maquear nuestro currículum para obtener un trabajo, una mejor gratificación, sea social o económica, ¿no? Todos mentimos y lo hacemos a veces sin ser conscientes de la importancia de esa mentira, hasta que la persona que tenemos delante o el colectivo que tenemos delante se siente defraudado, y entonces es cuando viene el jarro de agua fría y nos damos cuenta, ¿no?, de que esa mentira tenía una importancia que no era tan banal como inicialmente tú la habías programado, si es que realmente existe un acto de conciencia detrás de la mentira. ¿Sabes detectar, perdona, Josep, en Twitter está esa pregunta, ¿sabes detectar cuando alguien miente? Hasta ahora la encuesta acaba de comenzar, el 53% dice sí, el 47% dice no. Miguel Pedrero, muy buenas. Muy ¿Tú buenas. Puedes escapar? ¿Puedes? A ver. Estarías pensando. Has dicho mi nombre y has pensado en algo. Mira, ¿puedes captar a alguien que miente? Mira, no lo sé, pero te voy a decir algo. Yo traía un montón de noticias sobre el tema. Me voy a apartar un poquito, porque como diga que sí. No, os decía que traía un montón de noticias sobre esto de la mentira, pero me las ha comido el gato, todas, ¿no? Mirarme ya, el rostro, ya. ¿No? No, yo, a ver, de todo lo que decía Manuel, se podrían decir muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las cuestiones más interesantes de lo que apuntaba Manuel es que la mentira es fundamental para nuestra supervivencia, pero no solamente como sociedad, sino también como seres humanos, ¿no? Yo creo que lo he dicho alguna vez, esa es la razón por la que recordamos con agrado determinada época de nuestra vida, como por ejemplo el instituto o la mili, quien lo haya hecho, ¿no? Es decir, y yo lo he comentado alguna vez. Tú estás hablando de mentirse a sí mismo. Pero no es mentirse a sí mismo, es el cerebro, la función del cerebro es que la entidad biológica que somos nosotros sobreviva, ¿no? Y el cerebro no tiene ningún freno para crear una entelequia o para esconder aquellos recuerdos que son más negativos o que son peores. Y esa es la base de que esta máquina biológica pueda sobrevivir. Es decir, que la mentira no tiene por qué ser algo negativo, y a veces nos mentimos a nosotros mismos y mentimos a los demás constantemente. Es decir, eso sí, nos mentimos constantemente. Miguel, cuando se miente, se hacen más pausas entre las palabras. Esas pausas aumentan, hay más silencios. Más titubeos, Juan José Sánchez Oro. O haces un guiño como Rajoy. Porque estás imaginando, eso mismo estás estaba inventando pensando, la continuación del discurso. No lo estás recordando, eso es un elemento importante. Pero mira, respecto a lo que decía Josep, yo sí creo que hay grandes mentidores a los que o no se le pilla nunca o si se les pilla, estamos ya tan anestesiados que da igual, y los oyentes que quieran hacer sus prácticas pueden bajarse de YouTube cualquier vídeo de políticos y empezar a detectar tics, que hay montones de ejercicios, no, lo digo en serio, ¿eh? Hay montones de ejercicios con grandes mentirosos que han sido, o son, o serán presidentes de gobierno, o que están en la oposición. Tocarse el cuello de la camisa, tocarse también los brazos, la manga de los brazos en las chaquetas, en las camisas, es un símbolo que es muy de los políticos, ambas cosas, muy de los políticos, y denotan quién puede estar mintiendo, que, faltando a la verdad. O sea, que cuando están diciendo su programa electoral, comentando lo que van a prometer, si les vemos los microgestos así un poco, decimos, uy, de esto de lo que nos está prometiendo, nada. Yo creo que en eso estamos ya todos un poco concienciados. Hombre, ¿no? Eso de nunca haré recortes en sanidad ni en educación, ¿no? Con un movimiento extraño del ojo izquierdo, pues... Quizá en ese momento no mentía. Mario, creía que podía mantener. Mario nos dice, con la media rosa viéndose en Twitter, el presidente de este país se le nota un montón, si no, fijaos en su ojo izquierdo. Es bastante significativo esto que dice. Y Luis, nos dice que también me parece muy interesante esta pregunta. ¿Se hacen estudios a la inversa? Es decir, ¿se sabe cuando alguien nos está diciendo la verdad? Hombre, que tenemos que ser positivos, tendemos a lo contrario. Cuando ¿no? alguien dice la verdad. Haciendo estudios también de esos microgestos. Claro, lo que ocurre es que ¿a quién le interesa este tipo de investigación? Me supongo que le puede interesar al jefe de algún departamento de personal, de una empresa, pero fundamentalmente son las policías y los servicios de inteligencia. Y a las policías, para bien o para mal, lo que les interesan son los culpables. Y los psicólogos, Manuel, te recuerdo, hay un test que es el test multifásico de personalidad en Minnesota, tiene uno de los factores que es el factor Lie, el factor mentira, en el que en esas 400 preguntas que se establecen, se formulan de 1000 maneras para que caigas en contradicción. Es una manera de detectar la verdad o la mentira en este caso, ¿no? A ver, Juanjo, que te hemos dejado ahí. No, yo lo único que, sí, por añadir, vamos, alguna cosa, era que estamos centrándolo mucho en que la mentira es un elemento humano, que lo es, pero también los animales mienten. Es decir, el engaño está dentro de cualquier animal que conozcamos y es uno de los elementos que utilizan en su supervivencia. O sea que... ¿Cuántos no se hacen el muerto? Claro, y para distraer, para llamar la atención, para obtener un determinado recurso, a todos los niveles del reino animal, ¿no? O sea que yo creo que ese es un elemento que sí que debemos tener en cuenta. Luego, en cuanto a qué manera tenemos de obtenerlo, claro, estamos hablando aquí de reacciones fisiológicas que son visibles, que son quizás las más inmediatas, pero también las que más nos equivocan, porque también nosotros las sabemos utilizar. Yo no estoy muy seguro si realmente el estudio que has comentado, Manuel, de esa manera de captar esos microgestos de una manera intercultural es real o no, porque, por ejemplo, la sociedad occidental, todas las sociedades, ¿no? Pero la sociedad occidental, por ejemplo, ha tenido una época que es bien conocida, que es todo el proceso de disciplinar los cuerpos. Y en eso estamos muy afectados como cultura. Entonces yo no sé hasta qué punto hemos conseguido realmente controlar determinadas cuestiones, ¿no? O sea, estaría muy bien que sobre toda esa base que tenemos de educación, que hemos disciplinado los cuerpos, todavía sobreviviera una especie de estímulo ahí primario, que si serían es que esos primeros gestos compartidos con toda la... Si es que esta investigación va más allá de la expresión corporal externa, digamos, de esos microgestos, de esas expresiones, y cuando hablamos de detección de la mentira, de detectar la mentira, detector de mentiras, lo primero que nos viene a la mente son instrumentos tecnológicos, desde el polígrafo hasta el uso de drogas, hay un montón de técnicas. Bueno, pues hoy por hoy, en el año 2016, los más optimistas te hablan de que con todas estas herramientas, con todas estas disciplinas, quizás se puede conseguir una fiabilidad de un 95%, pero no existe hoy por hoy ninguna herramienta, ninguna manera de saber con un 100% de seguridad si alguien nos está mintiendo. De todas formas, había también algunas otras técnicas que comentaban, y es cuando a título particular, porque claro, cada uno, esto estamos hablando en plan universal, quiere un poco sondear a una persona si te está diciendo la verdad o no. Entonces dice que a lo mejor le preguntes algo que él te puede responder. Si tú dudas de si te está diciendo la verdad o no, le vuelves a preguntar con algo que tú sabes que sí es una verdad y le estudias los gestos para luego volver a preguntar algo que tienes dudas y ves realmente si está utilizando esos gestos, los mismos de cuando decía la verdad o no. Que esa también puede ser una forma de detectar. Y además también a mí me gustaría, de cara a los oyentes, si pueden ellos también comentarnos si ellos tienen alguna técnica para descubrir cuando alguien les está mintiendo, que no lo cuenten. El pentotal sódico ayuda. Por cierto, vamos a hacer una encuesta rápido, que es la encuesta que... Un tío que se llama Torquemada tenía un método, no fallaba, ¿eh? En Twitter, vamos. Sí. ¿Tú sabes detectar sin utilizar la tortura, Manuel Carvellal, si alguien te está mintiendo? Pues yo creo que sí. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Sí. Porque esto se aprende con la experiencia. Esto con los años se va desarrollando. Juanjo. Yo sí creo que si con la persona que tengo delante la conozco de hace tiempo, creo que sí. Si es la primera vez que la veo, no. ¿Josep? Coincido con Juanjo. Si la persona que tienes delante es conocida, es fácil que puedas adivinar el gesto. Si es la primera vez que la ves, te la da con queso. Silvia. Yo creo que también tiene que ver mucho la intuición, sobre todo si no conoces a la persona. Según el primer pronto que te da, pues te puedes... ¿Pero sí o no? En principio no, si no la conozco es difícil saber si me la está colando o no me la está colando, pero vamos, intento pensar bien antes de ir a degüello. ¿Miguel? Pues yo coincido más con Manuel, yo creo que sí, sobre todo cuando la persona que tengo delante me está contando una serie de historias que he escuchado un montón de veces, ¿no? Exacto. Yo creo que uno... desarrolla ya un sexto sentido respecto a lo que te están sexto contando. Sexto sentido es la experiencia. Sí, déjate de historias. Bueno, vale, es sí, la experiencia. Pues aquí, en esta mesa, el estudio es abrumador. El 80% de las personas de los que estamos aquí saben detectar cuando alguien está mintiendo. Nuestros oyentes están más como los norteamericanos, dudosos ahora mismo, porque el 52% dice que sí, el 48% dice que no, pero hay todavía mucho tiempo para poder participar. Eso sí, será después de las noticias. Ahora nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después, Juanjo, vamos a descubrir, entre otras cosas, que Orwell tenía razón, que este mundo se parece cada vez más al que aparece en 1984 en su novela. Todo está controlado por el Gran Hermano. El Gran Hermano se llama Big también, pero Data. Sí, vamos a hablar de los peligros del Big Data. Hemos hablado en muchas ocasiones del Big Data con esa capacidad que tiene para extraer conocimiento donde aparentemente solamente hay una suma y un caos de datos. Pero ahora también ya empieza a haber muchas voces que están alarmando sobre este asunto en la medida en que realmente nos están convirtiendo en personajes transparentes. Nos tenemos que desnudar. Y luego, sobre todo, están condicionando la manera de comportarnos y, sobre todo, en lugar de adivinar el futuro, lo que están haciendo es creando el futuro a medida de determinados intereses. Da la sensación de que incluso ese libro, 1984, lo que proponía Orwell, es una profecía cumplida, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a ese punto, ¿no? Vamos al punto de que alguien lo decía, que el nuevo gran invento del siglo XX o el siglo XXI son las bases de datos y con todo lo que ello implica. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia con mucha información todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, muchos comentarios con Almudía Rosa Vientos en Twitter. Israel nos dice, soy extraterrestre. Digo la verdad, miento, averiguarlo. Bueno, podemos hacer una encuesta, ¿nos dice la verdad o no nos dice la verdad? Y Javier Hernaga, por ejemplo, dice algo que hemos señalado, que hay que buscar contradicciones en el relato, y cuando ese relato es largo, esas contradicciones antes o después aparecen y preguntas trampa. Pero eso es cuando interrogamos a alguien, cuando queremos conocer una historia, no cuando nos está contando pues algo que forma parte de una conversación. Y no forma parte de una conversación, sino que es la verdad absoluta, lo que hacemos en Internet, pero lo que hacemos va a formar parte del Big Data. Juan José Sánchez Oro, y gracias a eso se está controlando absolutamente todo. Es un peligro, ya lo hubiera querido en su momento la KGB. Sí, no sabemos si es una gran verdad o una gran mentira. Lo que sabemos es que los Big Data es, como tú dices, recopilar todos los datos posibles y luego, claro, hay que hacer cosas con esos datos. Y es ahí donde entran en juego los famosos algoritmos, que son los que tratan de detectar patrones, tratar de detectar posibles tendencias. Muchas veces lo hemos utilizado, aquí en muchas ocasiones hemos hablado de cómo se utilizan con cierta capacidad para predecir el futuro. Lo hemos utilizado, por ejemplo, también en la gala de los Oscar en alguna ocasión. Pero también hay un problema y es que, como digo, ahora ya empiezan a denunciarlos porque controlan muchas actitudes. Es decir, no solamente están adivinando ya el futuro, sino que para acertar en el futuro lo que hacen es que modifican un poco la realidad. Y hay una voz que ha escrito un libro reciente que se llama, directamente traducido, es Armas de Destrucción Matemática, y habla precisamente de cómo los algoritmos están gobernando nuestras vidas y además tienden a desfavorecer a los desfavorecidos. La autora es Cathy O'Neill. Ella es una antigua profesora de la Universidad de Columbia, además estuvo trabajando de analista de datos en Wall Street y salió en 2011 de Wall Street escopetada denunciando todos los excesos del sistema financiero, ¿no? Bueno, pues como digo, ahora ha escrito este libro y ella empieza a decir que realmente lo que nos encontramos con estos algoritmos es que, lejos de servir para determinar el futuro académico o profesional de las personas y de que todo el mundo sea juzgado por las mismas reglas y, por lo tanto, se eliminara cualquier tipo de sesgos, está ocurriendo todo lo contrario. Tenemos unos instrumentos, estos algoritmos, que son absolutamente opacos, que la mayoría de la gente no comprendemos cómo funcionan, además son secretos y tienden a discriminar y a reforzar la discriminación, ¿no? Por lo tanto, muchas veces entran a crear una especie de bucles de retroalimentación que son absolutamente perjudiciales. Y bueno, eso es lo que comenta ella, por ejemplo, algunos casos. Dice, por ejemplo, que en muchas ocasiones, por ejemplo, en Estados Unidos, a un estudiante pobre, pues cuando va a pedir un préstamo, el sistema lo que va a hacer es mirar si es un estudiante, si es joven y encima es pobre, pues directamente lo considera demasiado arriesgado. Por lo tanto, no le deja acceder al préstamo. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente ya le está condicionando su futuro porque ya va a impedirle que estudie y que salga de la pobreza. Entonces eso lo hace, como muchas veces es el sistema el que lo hace, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que... Pero eso no es un peligro, por lo menos para el que manda y que maneja ese Big Data. No quiere pobres, no quiere que participen del sistema, lo que quiere es identificarlos. Claro, pero el problema yo creo que aquí está, sobre todo, que da una falsa impresión de que es como una especie de verdad, ¿no? Si utilizamos los algoritmos, si utilizamos las matemáticas, hasta cierto punto es que parece que nos está ofreciendo un sistema neutral y estamos eliminando cualquier sesgo o cualquier ideología. Eso es lo que aparentemente nos están vendiendo con el tema de los algoritmos. Lo cierto es que el algoritmo lo diseña alguien y ahí va. Ahí están los criterios. Claro, y eso no se revela porque el algoritmo es algo que se protege. Porque encima, si es un algoritmo que funciona bien, tú no lo quieres compartir con nadie más. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso del estudiante, si tiene unas cualificaciones académicas perfectas, pues lo normal es que esa persona, independientemente de que tenga dinero o no tenga dinero, tú la estés favoreciendo para que tenga oportunidad de estudiar. Pero a lo mejor ahí no, ahí directamente a la persona que tiene el dinero es a la que favorecen, aunque a lo mejor no tenga opciones académicas. Claro, ahí habrá que ver qué indicadores ponen más, que tienen más peso dentro de la decisión, porque claro, el sistema lo que hace es que decide. Y por eso digo que ya no está adivinando el futuro, te está condicionando el futuro, te está creando un futuro a medida. Y asimismo igual en recursos humanos, si una persona va a querer pedir trabajo a cualquier empresa, pues según los algoritmos y según los criterios que sigan, pues directamente, aunque estés perfectamente cualificado, o que sea una persona muy imaginativa, que a lo mejor en su currículum no está totalmente cualificada, pero tiene unas opciones fantásticas, no le dan esa oportunidad. Claro, luego, por ejemplo, hay otro libro, que este sí que lo han traducido al castellano hace poco, que es Homo Deus. El autor habla precisamente de ese Yuval Noah Harari, que es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hizo hace ya un tiempo un libro que estaba muy bien, ese sí que lo he leído, que es Sapiens, y ahora ha sacado este que comento, que es Homo Deus, y que sería un poco la evolución. Es decir, pasamos de ser Sapiens a Homo Deus. ¿Y qué es lo que nos hace tener esa capacidad, ¿no?, casi divina? Pues el poder manejar tecnología y, sobre todo, lo que él llama la religión de los datos. Hablando de religión de los datos, gente que busca personas que puedan manejar la tecnología, gente que busca solo pobres, ha habido una, Merkel, Miguel, que ha hablado y ha explicado quién maneja ese Big Data, ¿no? Sí, y además se ha referido a esto mismo, al poder de los algoritmos, ¿no? Aunque yo creo que detrás de sus palabras hay otra intención de la que públicamente ha querido reflejar. Hace unos días, en una rueda de prensa, la canciller alemana Angela Merkel ha dicho lo siguiente: las grandes plataformas de Internet, a través de sus algoritmos, se han convertido en el ojo de la aguja por el que deben pasar los medios para llegar a sus usuarios. Y este es un cambio al que debemos prestar mucha atención. Y luego Merkel dijo algo que es interesante, pero luego veréis lo que yo creo que es la verdadera intención de Merkel al denunciar esto, ¿no? Ella ha dicho que en realidad los algoritmos obviamente se basan en las preferencias de los usuarios, ¿no? Todos lo hemos visto. Si tú entras en YouTube y buscas un vídeo de gatos haciendo trastadas, ¿no? La próxima vez que entres en YouTube te aparecerán una serie de vídeos de gatos haciendo trastadas o relacionados con, ¿no? Un poco lo mismo pasa con Facebook. Si quieres triunfar en Internet, pon la foto de un gato. Vale. Sí, es verdad. Bueno, y en Facebook ya no te quiero ni contar. Pues si pones la foto de un gato haciendo cualquier cosa, triunfa y le da a todo el mundo el me gusta. Solo por el hecho de ser un gato. Bueno, esto en el caso de los gatos, ¿no? Que es algo quizás, no sé, un tanto más inocuo, ¿no? Pero Merkel se refirió en esta rueda de prensa al poder de los algoritmos respecto a, por ejemplo, nuestras preferencias políticas o nuestra visión del mundo, ¿no? Y ella lo que dice es que en realidad esto lo que tiende a crear son lo que ha denominado islas comunicativas socialmente poderosas. Es decir, que uno mismo se retroalimenta su punto de vista y entra en contacto con otra serie de personas que piensan exactamente lo mismo. De este modo se forman esas islas comunicativas a las que Merkel le achaca, por ejemplo, el gran poder de la nueva extrema derecha xenófoba en Alemania, o incluso achaca a Merkel a estas islas comunicativas, cuya culpabilidad sería de estos algoritmos, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que eso es un poco más complicado y a Merkel y a todos los dirigentes, a los grandes dirigentes, les gustaría que todo fuera como en el pasado, ¿no? Cuando existían una serie de grandes agencias de prensa, tres o cuatro cadenas de televisión o tres o cuatro grandes periódicos que eran los que proyectaban la opinión de los grandes centros de poder, tanto nacionales como transnacionales, ¿no? Pues eran las tres grandes agencias de prensa, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, la CNN, la ABC, la BBC, ¿no? Y esto ha cambiado completamente, ¿no? Antes, pues las empresas, los partidos políticos, las organizaciones transnacionales proyectaban ahí sus mensajes y eso es lo que recibía la mayor parte de la opinión pública, ¿no? Eran los que creaban la opinión pública occidental, ¿no? Claro, con la extensión de Internet las cosas han cambiado completamente, ¿no? Y de hecho Merkel ha dicho, estos algoritmos no son transparentes y pueden dar lugar a una percepción distorsionada, ya que limitan la amplitud de la información. Bueno, la limitan o no la limitan, porque esto también da una alternativa a la población a informarse de otra manera o a obtener información que no es la que defienden los grandes medios de comunicación, los más importantes, los que crean la opinión pública, ¿no? Y esto, a su vez, tiene otro problema, ¿no? Y es que estos mediadores de Internet como Google, Facebook, Twitter, en realidad ellos no generan la información, ¿no? Sino que ellos no producen nada, simplemente recogen el trabajo de otros actores, en este caso de los medios de comunicación, y buscan potenciales interesados, ¿no? Aparentemente todo está bien, ¿no? Porque los medios de comunicación les va bien, porque colocan su mensaje a las personas que les interesan, ¿no? O sea, que con lo cual eso es fantástico. Estos mediadores de Internet, como Google o Facebook, ganan enormes cantidades de dinero y el usuario se informa de lo que quiere buscar, ¿no? Claro, pero las cosas son mucho más complicadas que eso. Mira, hace unas semanas leí un artículo un poco sobre ese tema, que era si realmente el estar ahora en redes sociales nos hacía tener mucha más información que antes. Me refiero sobre todo en calidad, pero sobre todo en variedad de información. Y la conclusión a la que llegaban es que no. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos el menú. Claro. Es decir, tú seleccionas con quién quieres ir, lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero entonces te aíslas de aquellas noticias que, digamos, no van con tu forma de pensar. Pero tienes la capacidad de hacerlo, porque tienes la capacidad de buscar aquella información que que tú deseas o que tú quieres o que pero, tú quieres pero, encontrar, aunque no vaya en la línea en la línea editorial de los grandes medios de comunicación, que eso también es importante. Al final tú lo que haces es seleccionas solamente aquello que refuerza lo que tú ya sabes. Pero como se ha hecho siempre, Juanjo. A ver, que quería añadir algo, Josep. Precisamente lo que quiero añadir. Ahora, es decir, tú tienes la opción. Y que luego me echa la culpa a mí. Tú solamente, tú ahora tienes una herramienta que te hace que no tengas que adoptar a eso. Y sin embargo, la estamos manejando de tal manera que nos seguimos aislando. Es a lo que me refiero. Siempre ha sido así. Pero ahora con Internet podría no serlo. Y sin embargo lo utilizamos para que sigamos siendo, es que viviendo en islas. Vamos a ver, que las ramas no os dejan ver el bosque. Yo lo que quiero decir es que cuando tú antiguamente tenías un periódico, digo antiguamente, como si ahora no se leyeran periódicos, ¿verdad? Te vas a las noticias que te interesan. Te quedas en los titulares que buscas. Y eso es lo mismo que haces en una red social, lo mismo que haces al seleccionar el perfil al que quieres seguir o al colectivo al que tú quieres seguir. De manera que no tenemos que escandalizarnos. De hecho, escoges el periódico. Exacto, escoges el periódico. Un periódico u otro. Pero eso lo podías hacer antes, cuando tú vas al kiosco, en el kiosco tienes una variedad. Pero te costaba cuando dinero, pero estar en Facebook te cuesta tu privacidad, pero no te cuesta... También te cuesta dinero. No, pero quiero decir que nosotros directamente seleccionamos, lo que te digo, qué quieres escuchar y qué no. Entonces te aíslas y luego se lo utiliza, el tema del Big Data, para darte información que sigue reforzando esa actitud. Pero... entonces, el aislamiento es mucho más, te blinda mucho más, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo solo en parte, porque tienes la opción de buscar otro tipo de información que no está en los grandes medios de comunicación. Yo eso lo practico constantemente y gracias a eso accedo a una serie de informaciones que no te lo ofrecen los grandes medios de comunicación. Voy a poner voy a poner el ejemplo yo. Sí. Y lo vas a rematar tú, a porque sí es verdad que accedes a información que no está en los grandes medios de comunicación. Y una de esas informaciones nos la vas a traer esta noche, que fue un avistamiento que se produjo el otro día, un avistamiento ovni con muchísimos testigos, pero todos ellos militares. Y además se logró fotografiar ese objeto, ¿no? Bueno, menudo cambio. Vamos, me ha dejado sin poder añadir ya nada respecto a la noticia anterior. Esto sí que es un Big Data, lo demás son tonterías. Sí, lo demás son tonterías. Bueno, pues este es un caso muy interesante que ha sacado a la luz un investigador británico, un ufólogo británico que seguramente a muchos de los que estamos aquí nos sonará o habremos leído cosas de él, que es Philip Mantle, ¿no? Es una historia muy curiosa. Bueno, como todos otros casos, surge por casualidad. En esta ocasión, un grupo de ufólogos locales de una localidad del Reino Unido, de Devon, estaban participando en un programa de radio hablando sobre ovnis o sobre los últimos avistamientos y tal. Y uno de los oyentes pues decidió ponerse en contacto con este grupo de ufólogos que a su vez se pusieron en contacto con Philip Mantle, ¿no? Y este hombre no solamente ofreció su testimonio, sino una serie de pruebas gráficas respecto a un espectacular avistamiento que tuvo lugar el 31 de mayo de 1971, con nada más y nada menos que 1.400 testigos, todos ellos militares, miembros de la Marina Británica, ¿no? Este hombre, que no ha querido dar su nombre, que es conocido por los ufólogos que han seguido este caso y han hablado con él como Steve, él cuenta que en esa época, en mayo del año 71, estaba estacionado en Malta y que de vez en cuando iban hasta Chipre para realizar una serie de maniobras. Él era miembro de la Marina Británica, en Malta había una base de la Marina Británica, de vez en cuando pues iban a Chipre a realizar estas maniobras, ¿no? En este caso, este 31 de mayo del 71, estaban haciendo unas maniobras de guerra nocturnas, ¿no? Y, bueno, participaban tres compañías, dos estaban al norte de la isla y otros estaban al... y había otra compañía al sur de Chipre, ¿no? En la que estaba él, ¿no? A la que pertenecía o la que dirigía, más bien, esta fuente, ¿no? Bueno, su misión fundamental era mover su compañía de un punto a otro, ¿no? Entonces, él lo que tenía que hacer es, bueno, controlar el terreno... limpiar el terreno por si había algún tipo de dificultad para que esa compañía se moviera hacia otra posición siempre sin ningún tipo de luz, ¿no? Porque eran unas maniobras nocturnas cuya finalidad en caso de guerra pues sería sorprender de noche al enemigo, ¿no? Entonces cuenta que poco antes de las 8 de la mañana, después de que hubiera despejado una zona y hubiese colocado a algunos de sus hombres en diferentes puntos para ir dirigiendo a la compañía hacia donde él se encontraba, que sería el punto final al que tendrían que moverse, pues él dice que aparece una luz muy brillante detrás de una montaña. A él le extraña mucho porque estaban prohibidos los focos de luz, ¿no? Y él lo primero que piensa es que alguien ha lanzado una bengala, ¿no? Algo que estaba totalmente prohibido en ese tipo de maniobras. Él se comunica por radio con otros compañeros y le dicen que ellos no son y que también lo están viendo, ¿no? Se trataba, luego ya se dan cuenta de que aquello no es una bengala, se trataba de un objeto circular muy luminoso. Los 1.400 hombres que estaban participando en esas maniobras son testigos de este objeto volador, lo ven durante 22 minutos. Utilizan binoculares, utilizan prismáticos, pero su luz era tan potente que los deslumbra, con lo cual deciden observarlo a simple vista, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que entre esos 1.400 hombres que participaban en esas maniobras, había muchos, alrededor de un centenar, que llevaban cámaras fotográficas, ¿no? Con lo cual existen innumerables documentos gráficos de lo ocurrido, ¿no? Como digo, lo observan durante 22 minutos hasta que, dice este testigo, se pierde a la derecha de la luna, ¿no? Él calcula que, en principio, que podría estar muy cerca de donde él se encontraba, aproximadamente a 1 kilómetro, y él asegura que es bastante bueno en eso porque era la parte fundamental de su trabajo para dirigir a la compañía, es medir distancias a ojo, ¿no? Con lo cual, que es algo que hacía bastante bien. No hacía ningún tipo de sonido, ¿eh? Como digo, lo observan los 1.400 hombres, se comunica por radio con varios de ellos que también lo están observando. Al día siguiente, él realiza un informe que se guarda, un informe para él, ¿no? Es decir, escribe toda su experiencia y se la guarda. Pregunta a personas de la zona, ¿no?, que dicen que también han observado ese fenómeno. Algunos incluso, refiere este testigo, muy asustados, ¿no?, diciendo que era una señal de la venida de Cristo, ¿no?, decían algunos lugareños. Es más, cuenta algo muy interesante, y es que uno de sus hombres, que dejó en determinada posición para que dirigiera la compañía, se acercó a él, ¿no?, cuando tenía orden de quedarse ahí. Dice, hombre, que uno de mis hombres desobedezca una de mis órdenes, ¿no? Pero, claro, se acercó a él y le dijo, oye, ¿estás viendo eso mismo que estoy viendo yo? Y dice, sí, lo estoy viendo yo y lo estamos viendo todos. Y este hombre dijo, por Cristo, menos mal que no me estoy volviendo loco, ¿no? Bueno, a la mañana siguiente reúnen a todos los testigos, les hacen a cada uno de ellos escribir la experiencia. Los mandos militares les piden a quienes los hayan obtenido todo el material gráfico. Y lo interesante es que este hombre se interesa muchísimo en lo sucedido y accede a un testigo que tiene el mejor material gráfico. En este caso se trataba de un fotógrafo profesional que estaba fotografiando no tanto las maniobras, sino los disparos de unos cañones antitanque, ¿no?, que se iban a disparar con munición de fogueo, pero se iban a disparar una serie de cañones antitanques. Entonces él estaba allí con sus trípodes, ¿no?, un fotógrafo profesional, para fotografiar estos disparos, ¿no? Evidentemente, cuando apareció aquello, pues disparó aquel objeto con un trípode y con cierta abertura, ¿no?, del diafragma, ¿no? Con lo cual, lo que se observa en esas fotografías es un objeto que aparentemente tiene forma de cigarro, ¿no?, pero en realidad lo que se fotografió es el movimiento, ¿no?, del objeto, que dejaba su rastro, y se trataba de una bola de luz. Bueno, el caso es que Philip Mantle pues decidió localizar este informe, ¿no? Es decir, si ha habido 1.400 testigos, más de un centenar de miembros de la Marina Británica que han fotografiado este objeto volador no identificado, ¿cómo es que no se ha desclasificado entre toda esa serie de informes que desclasificó en el año 2013 el Ministerio de Defensa británico, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Ministerio de Defensa británico ha tenido que reconocer que todavía quedan, que ellos reconozcan, 18 informes que no han desclasificado y que por el momento no lo van a hacer, ¿no? Bueno, pues al parecer no existe rastro. Aduce, supongo, cuestiones de seguridad nacional. Bueno, en realidad hay dos teorías, ¿no? Una es la que tú dices, ¿no?, que este informe todavía podría ser secreto porque podría poner en riesgo o contener algún elemento que afecte a la seguridad nacional. los investigadores no se lo explican demasiado porque, bueno, ha sido un avistamiento, pero no ha puesto en ningún momento este objeto volador ni identificado en riesgo a ninguno de los militares que participaban en las maniobras. Ni... No es que la otra opción es peor y es, como no podemos explicarlo, nos lo guardamos. Claro, otra de las opciones es que en realidad los testigos no eran de la Fuerza Aérea Británica, sino que eran de la Armada, ¿no? Pero bueno, aún así, la desclasificación de informes es del Ministerio de Defensa británico, ¿no? Con lo cual tendrían que haber desclasificado todo informe sobre ovnis vinculado al estamento militar, tanto de la Armada como del Ejército del Aire, ¿no? Bueno, es el mismo modelo que en España, ¿eh? Sí, lo claro. Lo que llegó al archivo del Ejército del Aire, o sea, allí lo que haya llegado a la Fuerza Aérea. Claro, pero seguro que hay muchos expedientes de la policía, de otros, del Ejército de Tierra británico que no han llegado y que no se van a desplazar. Hombre, pero es incomprensible que un caso de este tipo, con 1.400 testigos, centenares de fotografías... Hombre, es más, según pudo averiguar este testigo, porque como digo, se interesó muchísimo por este asunto y preguntó a muchos de sus compañeros, ¿no? Le dijeron que un radar militar británico en Chipre había detectado la presencia de este objeto volador no identificado y que dos cazas militares británicos habían salido en su persecución, ¿no? Y que en ningún momento lograron alcanzarlo porque antes desapareció. Es decir, tenemos 1.400 testigos, infinidad de pruebas fotográficas. Bueno, una cosa importante, y ya termino. Este hombre conserva ese juego de fotografías que tomó este fotógrafo profesional, ¿no? Y de hecho, Philip Mantle publicó, creo recordar, 3 o 4 de estas imágenes que pueden consultarse por internet, ¿no? Con lo cual tenemos material gráfico. Eso que decíais, bueno, en nuestro país, en España, hay mucha información todavía secreta que, por ejemplo, tiene la Guardia Civil. No sé si la Guardia Civil la tiene en el Reino Unido también o no. Pues no, no creo, ¿no? A lo mejor. En Escocia. Oye, aquí estamos hablando de desclasificación. Venga, dinos. ¿Alguien sabe por qué demonios de los 84 expedientes solamente se han publicado 80? De los de España. Sí, que hay ahí 4. Hay 4 que no... Que están desclasificados, pero no están en internet. Sí, sí, o sea, los tenemos en papel, pero sin embargo no están accesibles desde la biblioteca virtual. Se habrán traspapelado. Igual es que quieren unos más, que la gente siga yendo a hacerse fotocopias y sacar un dinerito. Porque con tanto internet nos estamos atontando un poquillo, ¿eh? Sí. Era lógico que esos expedientes salieran en internet, que se diera el acceso, claro, desde cualquier sitio, que no hubiera que ir a la biblioteca. Bueno, de todas formas, había algún investigador que ya los tenía publicados en su web, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Pero que accesibles estaban, de forma pero oficial, de forma claro, que se pusieran en el internet. Bueno, yo creo que esto sería un paso adelante. Sí. Que hay gente que erróneamente principal... ha equivocado esto con una desclasificación, que no lo es, que pero llevan 25 años. Yo creo que la razón principal es que el Ejército del Aire, el Ministerio de Defensa, considera que tenía cosas más urgentes y más importantes que hacer que ocuparse de los ovnis. Esa, sí, por lo menos, sobre todo es su visión. De su siguiente ministra, ¿no? Pero, Manuel Carballal, nos ibas a hablar de meditación, del poder de la mente y la meditación, de sí, cómo hay científicos que han comprobado que se desarrollan capacidades mentales con la meditación. Según cuéntanos. Salimos de la tertulia, hay que meditar todas las noches. Hay que meditar siempre, es una cosa muy sana. Exactamente. Pero más que comprobado, les gustaría comprobarlo. Y es una vía que algunos intrépidos y audaces científicos, cada vez más, creo yo que últimamente hay más miembros del estamento académico y universitario que se sienten audaces para ir tocando estos temas. Y uno de esos personajes es un viejo conocido de todos nosotros, Dan Rebin, que pertenece al Instituto de Ciencias No Éticas, y que, aunque él se licenció en ingeniería eléctrica, especializándose en física en la Universidad de Massachusetts, y luego hizo un doctorado en psicología también en la Universidad de Princeton, está muy interesado en los fenómenos paranormales, sobre todo en lo que denominamos parapsicología. Y hace, partiendo de una encuesta que hace unos años hizo este Instituto de Ciencias No Éticas con 2.000 personas que realizaban habitualmente prácticas de meditación, bien en gimnasios, bien en centros espirituales, orientales, occidentales, etcétera, pues de esas 2.000 personas hicieron una encuesta en la que incluían preguntas como si en alguna ocasión, antes, durante o después de esas sesiones de meditación, habían tenido algún tipo de percepción no sensorial, de precognición, de fenómeno telepático o fenómenos psíquicos similares. Bueno, para su sorpresa, el 75% de las personas que hacían meditación habitualmente informaron de que, pues sí, que en alguna ocasión habían protagonizado alguno de esos fenómenos. Y a partir de ahí, yo creo que con una cierta ingenuidad, pero con mucho entusiasmo, tanto Radin como otros investigadores, pues se han agarrado a esa pista de que la meditación, además de producir toda una serie de beneficios neurológicos, psicológicos, incluso fisiológicos, bueno, pues también podría facilitar la canalización de eso que llamamos fenómenos paranormales. Digo con cierta ingenuidad porque, claro, estos datos tienen otra lectura, que a lo mejor las personas que habitualmente hacen meditación, pues lo hacen porque tienen una especial sensibilidad a la filosofía oriental o a las religiones orientales, donde se ven con mucha más naturalidad lo que ellos denominan los siddhis, que son, al fin y al cabo, lo que nosotros llamamos fenómenos parapsicológicos. Existen otras encuestas, por ejemplo, el Instituto Gallup en el 2001, llegó a la conclusión de que 3 de cada 4 estadounidenses creen en lo paranormal. Y otra encuesta realizada en el 2007 en el Foro PEM sobre religión y vida pública, con un universo mucho más amplio, 35.000 estadounidenses, llegó a la conclusión de que alrededor del 80% de los estadounidenses creían en los milagros, bien en el contexto religioso, cristiano o no, o bien en otro contexto. De hecho, esto se podría traspolar fuera de Estados Unidos y las personas, los seres humanos que creen en los milagros, en lo sobrenatural, en la vida después de la muerte, en una forma u otra de fenómenos sobrenaturales, son más del 90%. Solo hay un 2% de personas en el mundo que se confiesen ateos y otro 8% de agnósticos, pero en el fondo la inmensa mayoría de los seres humanos creen en lo paranormal. Entonces este investigador, Radin, se pregunta, si tenemos la pista de que la meditación puede favorecer este tipo de fenómenos, ¿por qué? Y hay un 3 de cada 4 estadounidenses que creen en lo paranormal y un 80% de estadounidenses que creen en los milagros, ¿por qué el ambiente académico estadounidense no se decide a investigar de una forma racional y científica, sobre todo desde el ámbito de la física, porque él está formado en física, el mundo de lo paranormal? Y hace una crítica muy razonable a el temor que existe en la comunidad académica para con el tratamiento de los fenómenos parapsicológicos. Él dice que el lugar en el que en estos momentos se están haciendo más trabajos universitarios académicos de investigación es el Reino Unido, en torno a la parapsicología, donde en cada vez más revistas científicas, revistas con controles académicos, se están publicando trabajos de parapsicología pura y dura, y que en Estados Unidos, a pesar de que nosotros siempre hablamos de Duke, de que como si Estados Unidos fuese la panacea en la parapsicología, bueno, pues no, los estadounidenses dicen que en Europa los británicos lo hacen mejor. Aquí en España se están empezando a hacer algunos trabajos, han hecho ya algunos trabajos interesantes. Hace muy poco se presentaba la primera tesis doctoral sobre la vida después de la vida, que se hace en una universidad española, sobre las ECM, y yo confío en que esa lanza que rompe este investigador, viene a través de la meditación o de cualquier otra herramienta, y potencie que investigadores académicos, universitarios, dediquen un poco de tiempo a estos temas. Fíjate, hablabas de la meditación. A mí, uno de los experimentos de laboratorio en relación a la meditación que más me fascina, es la que llevo hace algunos años, un médico, Andrew Nerberg, y su equipo, que es alucinante, sobre todo por lo que descubrieron, ¿no? No tiene nada que ver con lo paranormal, pero sí con la mística, ¿no? Él lo que hizo fue meter en una habitación a una serie de monjas benedictinas y a unos monjes budistas, ¿no? ¡Qué peligro! No. En la misma habitación, dices. En la misma habitación, pero solo para meditar, ¿no? Entonces ellos se ponían... ¿Ahora le llaman así? ¡Qué malos sois, por favor! Bueno, ellos se ponían a meditar y cuando ellos creían que estaban entrando en un proceso de meditación profunda, lo que hacían era tirar de una cuerda, y los científicos, ellos tenían un vial, ¿no?, en sus venas, ¿no? Cada uno de ellos tenían un vial, y entonces lo que hacían los científicos es que inyectaban un trazador radioactivo, ¿no? Es decir, lo que pretendían saber era qué regiones del cerebro se activaban, ¿no?, cuando esas monjas benedictinas o esos monjes budistas entraban en un proceso de meditación profunda. Ellos esperaban que se activara determinada zona del cerebro, pero se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron... Que se activaba otra cosa. Madre de Dios, con lo trascendente que es. Que no has puesto, vamos. Ten cuidado, que Miguel todavía no ha contestado si capa o no capa, ¿eh? Sí, sí. Con lo trascendente, interesante que es esta noticia, y vosotros sí, siempre pensando lo mismo en la entrepierna. Bueno. Pero que se activa, va. Es que la sangre, ya sabes, que a veces va al mismo sitio. Pues no se activaba nada. Sino todo. Qué triste este mundo, no todo, me extraña que todo. Se desactivaba. Todo lo contrario. Había unas regiones del cerebro que se desactivaban. ¿Y sabéis qué regiones del cerebro eran aquellas que se desactivaban? ¿Cuáles? Las que tenían que ver con la conciencia del yo. Es decir, las que diferenciaban la personalidad del mundo exterior, ¿no? Es decir, que de algún modo esa es normal, lo que hace es aislarse, ¿no? Bueno, no tan normal, porque en el fondo no es tanto aislarse como que el meditador lo que hace es perder o desactivar esa percepción que diferencia a cada uno de nosotros del mundo que nos rodea, ¿no? Es decir, de algún modo es como estar en comunión o estar en contacto con todo el resto de las cosas que están fuera de nosotros. Por esta razón, en muchas ocasiones, los místicos, cuando entran en un proceso expandido de conciencia, en un estado místico, lo que dicen es que se sienten uno con toda la creación, ¿no? Y esa podría ser la explicación, porque en realidad lo que se desactivan son aquellas partes del cerebro que hacen que nos diferenciemos o que tengamos una conciencia de yo respecto a lo que está fuera de nosotros. Decía en el enuncio de la noticia que me parecía ingenuo el planteamiento de este investigador, como el de muchos investigadores similares, porque parte del supuesto de que los brahmanes o los renunciantes o los monjes budistas tienen más poderes paranormales que nuestros místicos. Y dentro de las religiones orientales, tanto del budismo, el taoísmo, del hinduismo, sobre todo del budismo, los siddhis se consideran algo que entorpece el camino espiritual. Y de hecho el Buda Siddhartha Gautama en muchas ocasiones estaba en contra de los monjes que se dedicaban años y años a intentar desarrollar un poder mental para mover un vaso, cuando él decía, coño, pues cógelo con la mano y lo mueve, tienes que estar 8 años ahí haciendo el tonto, ¿no? Bueno, la parábola es para cruzar un río, pero bueno, el ejemplo vale perfectamente. Lo hemos entendido perfectamente. Y luego hay otro problema muy grave, que yo creo que es la gran carencia que tienen la mayoría de los parapsicólogos, que han hecho muy poco trabajo de campo, porque además suelen estar encerrados en laboratorios. Y la mitificación que existe con los poderes y la espiritualidad de la India es el mismo error que existe con los chamanes de África o de Asia, y es que el ilusionismo, la magia y la prestidigitación nació ahí. Y no hay mejores magos que algunos de los brahmanes que te encuentras por la India, que hacen, que levitan, que duermen sobre camas de clavos. Yo estaba controlando cuánto iba a tardar en meter la cuña, ¿no? Es que es verdad. Y tardó poquito, 5 minutos. Pero es que es por obvio, cierto, y sigo pensando que es una carencia importante. Hablando de ese mundo de creencias, una creencia muy extendida, si lo dice el magisterio de la Iglesia, es el hecho de que Jesús resucitó. Por lo tanto, no podemos encontrar nunca el cuerpo de Jesús porque está en los cielos. Sin embargo, la sospecha, Josep, de que pueda encontrarse en el futuro, y ese futuro puede estar muy cerca, está ahí, ¿no? Pues es una reflexión muy interesante la que efectúas y que es noticia, habida cuenta de que, sabéis, se están llevando a cabo obras en el edículo, y se ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, en este caso que el Jordán pasa por Israel, para levantar la losa de mármol que protege la original en la que supuestamente se enterró a Jesús de Nazaret, a Cristo. Y no han tardado en hacerse públicas, cierta incomodidad de algunas iglesias cristianas que temen que puedan encontrarse restos del cadáver de Cristo en el Santo Sepulcro. Imaginaos lo que eso podía significar, disponer, qué sé yo, de una falange de uno de sus dedos, disponer de un diente, de cualquier fragmento óseo. Para la ciencia sería un gran paso, porque por fin podríamos saber si existió el personaje como tal y si era un hombre, pues como todos los demás hombres, como los judíos de su época, o había un rasgo distintivo como hijo de Dios. Y todo esto viene a colación de esas prospecciones arqueológicas que está encabezando Antonia Moropoulou, una experta de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, que ya ha logrado retirar la losa interior del edículo donde van a orar los fieles cristianos. Una lápida que fue colocada en 1555 por Bonifacio de Ragusa, uno de los más importantes custodios franciscanos, para proteger el sepulcro original, ya que el fervor de los peregrinos lo que hacía era, bueno, lo típico, ¿no? Me llevo este trocito para ver si bueno, me siento protegido o se cura fulanito o menganito. Y esta plataforma pues ha sido ahora retirada y podría revelar ciertamente que, si allí es o no un enterramiento del siglo I. Esto ya se más o menos se conocía, pero jamás se tenía la certeza absoluta hasta que el pasado 26 de octubre, después de 60 horas de trabajo ininterrumpido, lograron quitar esta losa y descubrir primero que existían cruces esculpidas allí, lo cual demuestra pues que fieles cristianos anteriores a esta fecha de 1555, probablemente incluso anteriores, en 1099, cuando los cruzados llegan a la ciudad, y si mucho me apuras, hasta en 1009, cuando reconstruyeron parcialmente Justiniano aquella iglesia del Santo Sepulcro, ya había una adoración por Jesús. Ahora el temor, y no lo podremos saber hasta dentro de 5 o 6 meses, que es cuando terminarán los trabajos arqueológicos, es qué más se puede encontrar. Porque claro, a lo mejor en la Edad Media, a lo mejor no, con seguridad en la Edad Media no se disponía de la tecnología que hoy se dispone, ni de las técnicas arqueológicas para encontrar pequeñas cosas que pudieran ser de gran importancia, tanto genética como, qué sé yo, para verificar, como digo, la autoría de ese cuerpo que pudiera estar ahí, y veríamos si efectivamente existe, como sugiere un poco la película de Body, recordáis, de Antonio Banderas, una conspiración de la Iglesia por silenciar si realmente se encuentra algún hueso, porque pondría en jaque la piedra angular de la fe cristiana. Desde luego, si hemos tardado 2000 años en averiguar, 2000 años en esos estudios y en encontrar el cuerpo, 5 meses los podemos esperar. No es nada. Además, que luego vamos a contar esta temporada en Los Rosados Vientos. Han salido voces que hacen referencia que, bueno, que tal vez la resurrección no era una resurrección física y real, sino que podía ser una alegoría. Y claro, empezar a dar declaraciones en ese sentido, lo que hace es empezar a crear la duda, tanto en fieles como en las iglesias cristianas, que han defendido hasta hoy mismo que la piedra angular del cristianismo es la resurrección, el día del juicio final. Como encuentren un resto de óseo y sea femenino, madre mía, la que se puede... Hoy, si Dios fue mujer, ya la habíamos parda. De todas formas, hablando de cosas muy bellas, quizá lo más bello que podemos ver en el cielo es Saturno. Y los anillos de Saturno lo son. Son una cosa hermosísima, es una de las cosas más bonitas que existen, pero no sabemos, o no lo hemos sabido hasta ahora, ha habido diferentes hipótesis, cómo se formaron, y hay un nuevo trabajo que intenta explicar eso, cómo se formaron, no los que vemos, sino los más de 100 anillos que tiene Saturno. Claro, pero no solo Saturno, porque siempre que pensamos en un planeta con anillos, pensamos en Saturno, pero es que también tiene anillos Neptuno, y tiene anillos Urano. Y Júpiter también. O sea, que otra cosa son los que se vean. Sí, no, pero también tiene su... Ya verás por qué tiene su relación. Resulta que es que Júpiter y Saturno tienen ahí su aquel. Bueno, la Universidad de Kobe, en Japón, ha publicado una nueva hipótesis sobre esta formación de los anillos de Saturno. Ellos han hecho una simulación por ordenador para ver cómo pudo ser. Y han llegado a conclusiones, la verdad es que muy interesantes. Ellos dicen que hace unos 4.000 millones de años, pues los planetas gigantes, como Júpiter o Saturno, pues viajaban hasta nuestro sistema solar. Y pues en esa aventura de ir acercándose hacia el Sol, pues Júpiter iba arrasando con todos los planetas jóvenes que se encontraba, ahí a lo bestia. Se los cargaba a todos, y en ese camino que iba Júpiter hacia el Sol, pues también iba Saturno, que también iba hacia nuestro sistema solar. Y bueno, pues en esta ocasión no hubo ningún choque, pero sí hubo ahí como una especie de flechazo. ¿Por qué digo lo de flechazo? Porque Júpiter y Saturno fue como que se gustaron, se atrayeron mutuamente, y entonces empezaron a crear como una especie de baile, que los científicos lo denominan resonancia orbital. Bueno, pues estos planetas lo que hacían era como un tira y afloja, un bamboleo, y eso lo que hizo fue crear una explosión bastante grande en el sistema solar nuestro, de tal manera que mientras estos dos planetas se lo pasaban fenomenal bailando, había unos objetos situados en el cinturón de Kuiper que se volvían locos. ¿Por qué? Porque les estaban cambiando totalmente sus órbitas. Entonces empezaron a desprenderse del cinturón de Kuiper. ¿Y qué fue lo que hicieron? Venga a bombardear a los planetas. Contra Júpiter, contra Saturno, contra Urano, contra Neptuno. Estaban cabreadísimos. ¿Nos estáis quitando? ¿Estamos aquí tan tranquilos? Bueno, estos objetos que están en el cinturón de Kuiper, la mayoría, muchos de ellos, son del tamaño de Plutón. Y lo que contienen son como una especie de un núcleo que es de roca y un exterior que es de hielo. Según iban bombardeando, se iban acercando estos planetas. Entonces, ¿se acercaban a Saturno y Urano? Pues lo que hacían era atraparse gravitacionalmente en su órbita. Y Saturno y Urano, pues, captaron todos esos objetos completos. Por eso tienen sus anillos, que son más oscuros y se ven menos, porque la mayor composición es de roca y no se ve tanto de hielo. Mientras que Saturno no. Saturno lo que hizo fue es que los que se acercaban al planeta suyo los destruía, los que se acercaban mucho los destruía, y los que no, lo que hacía sería atrapar solamente la parte de hielo. Por eso sus anillos están formados principalmente de hielo y polvo. Y esa es la explicación que dan estas personas de la Universidad de Kobe. En concreto, el responsable es Yodo Ryuki, y él comenta que por eso unos anillos son de una forma y otros anillos son de otra. Por cierto, comentarle de los anillos. Los anillos de Saturno tienen 11 anillos, se comenta, con un total de 6 divisiones. Los más brillantes son los anillos A y B, que están separados por la división Cassini, y como hemos dicho, es de hielo y polvo. Urano tiene 13 anillos, y son, como hemos dicho, más rocosos. Pero Neptuno solo tiene 5. Y bueno, pues nada, como veis que el asunto del bombardeo y de las batallas nos viene, vamos, acompañando desde siempre. Y antiguamente la hipótesis que se tenía como más real de cómo se podrían haber formado los anillos era que en realidad lo que había pasado que era que un satélite, una luna o varias que estaban alrededor de Saturno, de Neptuno y Urano, hubiesen chocado contra el planeta, y eso habría creado pues también esa película alrededor, esos anillos formados por los restos, porque además los restos luego van chocando entre sí. Pero bueno, la nueva hipótesis es que Júpiter y Saturno se gustaron mucho y allí empezó allá la tremenda catombe. Había una hipótesis... Yo no he podido reprimir la risa cuando he escuchado el nombre del tipo, Yodo, y ponéis la marcha imperial, ya os vale. Yodo Ryuki, oye. Había una hipótesis anterior en el siglo XVII que la hizo un teólogo, se llamaba Leo Alatius. Y él lo que decía, además enlaza mucho con la noticia de Josep, decía que los anillos de Saturno estaban formados por el prepucio de Jesús en ascensión a los cielos. ¡Ostras, menudo prepucio! Porque claro, imagínate, si todo el cuerpo de Jesús había resucitado, pero quedaba el prepucio del acto ritual de la circuncisión, claro. ¿Y dónde estaba ese trozo de pellejo? Bueno, pues pensaban que subió a los cielos y se quedó ahí orbitando en Saturno. Era uno de los objetos cabreados del cinturón de Kuiper. Lo han descartado ya, por lo que sí, esa teoría no la han podido validar, ¿no? Pero a mí me fascina... ¿Saben lo grande que es Saturno? Es que entonces, no nos hacemos una idea, ¿eh? Entonces no lo tienen tan claro. Tampoco sabemos lo que daba de sí el prepucio. Sí, hombre, como Saturno no era. Vueltas podía y vueltas. Podía ser muy grande. Oye, pero... Una carne muy elástica. Un abrigo. Oh, sí, claro. Madre mía, qué herético. No sé en tu caso, hoy, pero en el mío aumenta varias veces su tamaño normalmente. No sé. Su tamaño. Claro, quiero decir que no sé. Hablando de gente que la tiene muy grande, o eso dice o eso dice Donald Trump, porque tiene esas cosas este tipejo, ¿no? Que está luchando ahora mismo en Estados Unidos junto a Hillary Clinton. Yo creo que todo el mundo es de Hillary Clinton. ¿La defienda o no la defienda? Sobre todo, tiene muchos votos entre los que no le defienden. O sea que, ¿cómo tiene que ser el otro? Sabremos dentro de muy pocos días, dentro de aproximadamente 48 horas, quién es el nuevo presidente en los Estados Unidos. Y nos lo contarán los servicios informativos de Onda Cero si ese ataque cibernético no se produce, Miguel. Dejamos una cosa ahora que comentas, porque hablabas de lo del Big Data. Justo este año están comentando que las elecciones las va a ganar el Big Data. Y si hay una cosa que... Sí, el Big Data ya lo sabe. Está claro que va a ganar Hillary. Por muy poco, según el Big Data, las últimas consultas en Google, en las redes sociales, lo tienen bastante claro. Pero es muy interesante porque quizás uno de los legados que ahora se está repasando mucho mejor es el legado... Por muy poco, ¿cuánto es? Están hablando en torno a un 60, están en esos márgenes. Bueno, o sea, bueno, sí, es bastante. Sí, sí, es bastante. Pero no, sí, ¿eh? O sea, bastante más de lo que se prevé, que algunas encuestas recientes le están dando solamente... 2 puntos a Hillary. Sí, aquí está por encima de un torno a un 10%, si estaríamos hablando por encima de esto, ¿no? Pero bueno, lo que están comentando es que se está repasando mucho cuál es el legado de Obama, que es muy, ¿no?, de lo que prometió a lo que realmente ha cumplido, pero todos tienen muy claro que sí que el legado va a ser que a partir de ahora nadie puede prescindir del Big Data para poder ganar las elecciones, porque él lo empleó y ha creado tendencia, bueno, ha creado ya digo escuela, en las últimas elecciones fue fundamental. De hecho, Obama va a ganar las elecciones. Porque Hillary Clinton ha tenido que recurrir a él como alguien necesario para poder vencer a Trump. Todo su equipo de Big Data. Todo el equipo que utilizaba son los mismos sistemas, y Trump al principio lo despreció y parece que ahora se ha convencido y lo está empleando. Mira, ayer comentábamos mucho y se hacía referencia al asunto del FBI, y hoy en las últimas noticias es que pues eso ya es inmente totalmente ya tapado el asunto del FBI, de los correos. Claro, es que eso tiene mucho que ver con la noticia, con la historia que os voy a contar ahora, que es muy interesante. Ha salido algo en algunos medios, pero veréis cómo la cosa es bastante más compleja y tiene mucho calado, ¿no? Bueno, hace poquito tiempo, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, nada más y nada menos, emitió un comunicado culpando a los servicios de inteligencia rusos de estar detrás de ese ataque cibernético que consiguió hackear los archivos del Comité Nacional del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, pues fuesen quienes fuesen los responsables de ese ataque cibernético, lo que hicieron fue filtrar más de 20.000 correos electrónicos y documentos de ese Comité Nacional del Partido Demócrata a WikiLeaks, ¿no?, que los dio a conocer de manera inmediata. Esos correos electrónicos y esos documentos pusieron en jaque a Hillary Clinton durante varias semanas, ¿no? Nos tenemos que retrotraer hasta la época, hasta el momento en el que Hillary Clinton estaba peleando con Bernie Sanders, ¿no?, por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y en un determinado momento Sanders estuvo muy cerca de Hillary. Sanders, un personaje fascinante que bueno, él se autodenominaba socialista, ¿no?, y tenía el apoyo de la juventud y de los militantes más jóvenes del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, esos mails lo que demostraban es que este Comité Nacional del Partido Demócrata, que en teoría debe ser neutro, no lo era, y que se dedicó a beneficiar a Hillary Clinton y a desprestigiar a Sanders, enviando incluso dossiers de prensa negativos hacia su persona a determinados medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues el Departamento de Seguridad Interior culpa a los servicios de inteligencia rusos de estar detrás de este hackeo. Y al mismo tiempo que sucedía esto, John Biden, vicepresidente todavía de los Estados Unidos, vicepresidente de Obama, hace unas declaraciones absolutamente incendiarias, ¿no? Se le calienta la boca en una entrevista cuando le estaban preguntando por Putin, ¿no? Alguien que no tiene demasiada alta estima, ni Obama ni Biden, y este dice que la CIA está preparando un ataque cibernético de gran alcance contra instituciones estratégicas rusas y que la finalidad es avergonzar a Vladimir Putin. Y dice Biden, este ataque tendrá el máximo impacto. Cuando llegue la respuesta, es decir, cuando llegue ese ataque, Vladimir Putin lo sabrá sin ningún género de dudas. Imaginaros, está amenazando el vicepresidente de los Estados Unidos con un ataque cibernético a instituciones estratégicas de Rusia. Inmediatamente responde el portavoz del Kremlin, ¿no? Dmitry Peskov, y dice que las palabras de Biden no tienen precedentes en la historia, ni siquiera durante la Guerra Fría. Y dice, ante este contexto agresivo impredecible, tenemos que tomar medidas para proteger nuestros intereses. Y poco después, Obama decreta que el ejército estadounidense pase de DEFCON 4 a DEFCON 3. Es decir, que ahora mismo el ejército de los Estados Unidos está plenamente preparado para la guerra nuclear. Solamente estuvo el ejército. O sea, que la Tercera Guerra Mundial puede comenzar el próximo martes, se produce ese ataque. Por lo menos está más cerca que antes. Daros cuenta que solamente el ejército americano entró en DEFCON 3 durante la crisis de los misiles de Cuba en el 62, estuvo un par de días, un tiempo en DEFCON 2, pero estuvo la mayor parte del tiempo en DEFCON 3 y después de los ataques del 11S. O sea, que está preparado ante un posible ataque. Pero hay una cuestión que muy interesante. No se producirá. No, pero, lo interesante es que precisamente se pueden hacer ese tipo de declaraciones porque no se sabe realmente qué entidad tiene un ciberataque. Es decir, ¿se considera un ciberataque una declaración de guerra? No está claro, o sea, estamos en un terreno de guerra fría, de guerra cibernética, pero las acciones... Hombre, yo creo que ya sí, lo no, del ataque no está claro, porque se han hecho muchos. Y el hecho, por ejemplo, de que tú lances el ataque y pases por las redes de Internet de otros países, no es lo mismo como pasar por un espacio aéreo. No se sabe qué entidad tiene, bueno, si estás invadiendo el espacio cibernético de otro país. Es decir, hay un montón de conceptos ahí que todavía no sabemos manejarlo dentro del terreno. Pero hay una diferencia. No hay legislación. Hay una diferencia porque los Estados Unidos acusan a los servicios secretos rusos de estar detrás del ataque, pero ellos dicen que no han sido. Pero Biden ahora mismo sí que acaba de decir que la CIA atacará a Rusia. Son como niños, y tú más, tú me haces, yo también. El Big Data dice que va a ganar Hillary Clinton las elecciones en los Estados Unidos por más diferencia de la que prevén las encuestas. Pero Onda Cero os contará toda la actualidad de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ocurrirá en Washington, la capital de aquel país, aunque Nueva York es la capital del mundo. Bueno, nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora apasionante la que tenemos por delante en La Rosa de los Vientos. Unos minutos más con tertulia Zona Cero. También hablamos con Laura Falcolara en los ecos del pasado. Un juicio más a la historia con la profesora Ana María Vázquez. Hoy es el callejón. La información del cine con José Manuel Escribano y la era digital con Javier Sevillano. Muchas hay cosas para comentar en esta hora del programa y rápidamente vamos a ir finalizando la tertulia Zona Cero. Josep, ¿la libertad de decisión es menor o mayor de lo que se creía? Según la ciencia, pues, claro. Está muy limitada, al menos a tenor del experimento que han llevado a cabo científicos de la Universidad Técnica y de la Universidad Médica Charité de Berlín. Basándose en un experimento de los años 80 del siglo pasado que analizaba la actividad cerebral de los participantes mientras tomaban sencillas decisiones motoras, un fisiólogo, Benjamin Libet, descubrió que en fracciones de segundo y antes de que los individuos se hiciesen conscientes de la toma de su decisión, en el cerebro ya acontecía una acción preparatoria para llevar a cabo el movimiento. Y muchos consideraron ese experimento como una demostración de que el libre albedrío era solo una ilusión, pues los procesos cerebrales son los que nos controlan sin que nosotros seamos conscientes de ellos. Pues bien, ahora en un experimento similar, este equipo de Berlín ha pedido una serie de voluntarios que se sentaran frente a un ordenador, la computadora leía su actividad cerebral mediante electroencefalografía, a la vez que trataba de engañarles con un juego. Concluye súper rápido, Josep. Obtenían puntos cuando pulsaban con el pie el pedal en el momento en el que aparecía una señal verde en la pantalla. No obstante, cuando la máquina registraba el potencial preparatorio del participante, cambiaba de color y al rojo, y cuando el individuo pisaba el pedal, en ese instante perdía puntos. Lo que nos engaña la mente en ocasiones, ¿verdad, Manuel? A algunos incluso les engaña el hecho de creer, por ejemplo, en los milagros. Creer mata. Podría ser el titular, bueno, de este estudio realizado... Bestia, pues estamos muertos todos. No, pues es lo que advierte este estudio de la Universidad de Michigan, que se publicó el mes pasado y que parte de un análisis de los datos de 2.948 participantes en una encuesta nacional, y tiene su sentido. Porque la conclusión a la que llegaban en este estudio es que las personas que tienen unas creencias que son especialmente religiosas y creen en los milagros y en la protección, en la tutela de Dios para con sus vidas, han detectado que muchas de esas personas tienden a delegar el cuidar su salud, ¿no? A relajarse demasiado. Exactamente. Pero hay una excepción. Lo que dice este estudio es que en el caso de los enfermos terminales, esa creencia en lo sobrenatural, en lo milagroso, no es perjudicial porque la medicina ya no puede hacer nada por ellos, y que en ese caso el consuelo y la esperanza que les pueden otorgar son beneficiosas. Creer puede matar, según esta noticia que nos acaba de comentar Manuel, y que tenemos limitación en libre albedrío, nos acaba de contar Giuseppe Guijarro. Está claro que el martes llega el fin del mundo, Miguel. Bueno, hay elecciones en Estados Unidos, puede ganar Trump o Clinton. Pues... Pero bueno, llegará el fin del mundo con uno o con otro, porque no creo que las políticas cambien demasiado. O sea que... Pero sobrevivimos a Berlusconi, sobrevivimos a Putin, verdad, malo será. Es verdad, malo es verdad eso también. Sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Una tertulia con muchísima información, una tertulia con muchas noticias, con poco tiempo, evidentemente. Con Josep Guijarro, con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, al que le vamos a pedir que se quede, que dentro de unos minutos nos va a contar algo más. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Unos ecos muy musicales esta noche, pero también de recordatorio, porque llega el tercer congreso Enigmas y Misterios. Sobre él y sobre música maldita vamos a hablar aquí en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Digo que ya llega, ¿no? Ahí estará la Rosa de los Vientos y ahí estará mucha gente la semana que viene en el Congreso, en una de las grandes citas del mundo del misterio en nuestro país cada año, y este es el tercero. Pues sí, la verdad es que el 11, 12 y 13 de noviembre, todos aquellos que nos apasiona el misterio no podemos perdernos el Congreso, el tercer Congreso, que ya vamos por la tercera edición, y bueno, y como siempre, aquellos que todavía quieren apuntarse saben que pueden hacerlo en congresomisterio.es. Y bueno, y tenemos ponentes pues de la talla, como hemos dicho siempre, de Juan Eslava Galán, de Javier Sierra, Javier Arríez, Lorenzo Fernández Bueno, Fran Contreras, Mado Martínez, Fernando Martínez Uresti, Josep Guijarro, Historia de la Rosa de los Vientos en directo, tendremos incluso mesas redondas. Vamos, yo creo que para cualquiera que le guste el misterio, cualquiera que le guste, me da igual los temas, los ovnis, los misterios del Antiguo Egipto, temas de las ECMs, o incluso temas pues quizás más atípicos, como pueden ser, por ejemplo, los círculos, las cosechas, los orbs o así, todos tienen su espacio dentro de este congreso, y la verdad es que además, como tú bien comentabas, el sábado estaremos además desde La Rosa de los Vientos con una tertulia en directo para todos nuestros seguidores. Ahí estaremos todos en la Rosa de los Vientos haciendo una tertulia Zona Cero, la noche del sábado, pero es que hay muchas cosas en este congreso, muchos ponentes, muchos temas, prácticamente todos los temas y todos los grandes ponentes, has mencionado algunos de ellos, como Juan Eslava Galá, Mariano Fernández Urresti, Javier Arries, los nuestros estarán ahí también, Mado Martínez, Josep Enguijarro. Va a ser una cita excepcional que se va a llevar a cabo en Madrid, en la Facultad de Periodismo, ¿no? Efectivamente, la Facultad de Periodismo, todos tenemos cita allí. Y además anunciar, que ya lo hice hace un par de días en un programa de Radio de la Complutense, que para aquellos estudiantes universitarios que decidan apuntarse durante esta semana, es decir, estos últimos días, y que acudan directamente a Puerta, habrá un descuento especial del precio, ajustándonos precisamente a que son estudiantes y que entendemos que sus recursos son menores. Así que aquellos estudiantes que deseen acompañarnos esta última semana, que deseen apuntarse, que vengan directamente a la Puerta del Congreso y tendrán un descuento especial siempre y cuando nos demuestren un carnet de estudiante o el carnet joven o cualquier cosa que acredite que son estudiantes universitarios. Y en la página web, la volvemos a dar, congresomisterio.es, ahí tienen toda la información sobre este congreso. La semana que viene es la gran cita, una de las grandes citas del mundo del misterio en nuestro país. ¿Qué pasa cuando oímos esta música? Un momento, Laura, vamos a escucharla. La canción es Gloomy Sunday, la compuso en 1933, Rezo R.S. ¿Por qué la escuchamos, Laura? Porque es una de las canciones más malditas de la historia de la música. Parece mentira que una canción así tan poética, tan romántica, tan sutil, tenga esa fama, pero es que resulta que esta canción, desde los años 30, que empezó a emitirse por radio, fue una de las canciones que más suicidios ha desatado en la historia de la música. De hecho, se encontraron muchísimas personas que se habían suicidado a raíz de estar escuchando tranquilamente esta canción en su casa, en un aparato privado suyo, en su domicilio. Y hubo auténticas olas de suicidios debidos a escuchar esta canción, con lo cual la fama que cogió la canción, pues imagínate. Una fama enorme que llevó incluso a Billie Holiday, al gran Billie Holiday, a hacer una versión y siguió el efecto maldito de este tema, ¿no? Pensemos, de hecho, que incluso hubo notas que fueron prohibidas en Estados Unidos, que se decía, o la leyenda contaba, que es que la música tenía poderes hipnóticos. O sea, actualmente, lógicamente, nos reiríamos quizás de eso, ¿no? Pero en aquel momento se llegaba a hablar de eso, de que la música tenía poderes hipnóticos que hacía que la gente tuviera ganas de suicidarse. Pensemos que incluso sus propios compositores, tanto Rezno como su novia, que es a quien, de hecho, dedicó la canción, por quien fue compuesta, ambos acabaron suicidándose en diferentes momentos. En el caso de Rezno, en 1968 se tiró de la ventana en su apartamento. O sea que bueno, que maldita donde las haya. La verdad es que detrás de esta canción hay una leyenda negra verdaderamente tremenda que no encaja con su sonido, ese sonido melódico. No sé si esta otra canción es maldita, que enseguida la vamos a reconocer. Eagles, Hotel California. Es una música que reconocemos, pero también es una música que tiene, al parecer, un origen maldito, ¿no? Bueno, de hecho, en este caso, el Hotel California es una canción que nace por algo que le ocurrió en su momento a Don Henley estando en un hotel en California, un fenómeno que, desde luego, tiene de paranormal todo. Dice que estaba tranquilamente en el bar cuando invitó a beber una copa a una extraña mujer, una mujer que le debía gustar, estuvo conversando con ella un buen rato. Henley se levantó para ir al baño y al volver la mujer había desaparecido. Después de hablar con el camarero, descubrió que esa mujer era un fantasma y que se había aparecido diversas veces a varios clientes del hotel, una mujer que probablemente falleció en el hotel a saber en qué momento. Hotel California, Eagles, es un clásico, pero también es un clásico en el mundo de las leyendas, de las canciones malditas. Oh, Y en este repaso a las canciones malditas no podía faltar Beatles, el gran grupo de la historia de la música, que también tiene alguna canción que llama la atención, ¿no? Como Helter Skelter. Efectivamente, en este caso la historia todavía es más retorcida. Todo el mundo recordará que en 1969 Sharon Tate, una de las actrices más hermosas del mundo del cine, fue asesinada brutalmente por el clan de los Mason. Pues resulta que precisamente Mason, después de ser capturado, dijo que la inspiración para asesinar de aquella manera a la pobre Sharon Tate fue basada en la música de los Beatles, en especial en el álbum Blanco y en particular en las canciones Blackbird y Helter Skelter, como decías tú. Dice que para él eran metáforas de diferencias sociales, raciales, y que perturbaron su mente hasta llevarle al punto de no retorno de asesinar a Sharon Tate. O sea que... La verdad es que es un tema, los Beatles tienen un sonido, pero en esa canción parece que se rompió un poquito, ¿no? Bueno, dicen que hay una historia dentro del mundo de la música muy peculiar, que es, por ejemplo, cuando tú consigues introducir un clavicordio, que se llama en música, que es como una inflexión extraña en la música, que de hecho se hace, digamos, desagradable al oído, o extraña al oído, nos incomoda, y hasta que no vuelve la música a su ritmo normal, digamos que el oído necesita esa normalidad para estabilizarse. Entonces, dicen que ese clavicornio, como le llaman en música, genera esa especie como de inestabilidad. Pues bueno, resulta que esa música precisamente tiene ese juego que le da incluso un tono barroco, un estilo barroco a la canción. Esa inflexión, esa rareza, bueno, pues comentan que puede ser quizás la clave de esa alteración que produjo la canción en Mason, nada menos. Hablando de Mason, hay otro más reciente, Marilyn Manson, que también tiene sus canciones malditas. Hombre, ya te digo, además el personaje se las trae. En este caso hablamos de la canción Antichrist Superstar y cuenta la leyenda que en 1999 los estudiantes Eric y Dylan ejecutaron la quinta peor masacre de la historia de Estados Unidos en una escuela. En este caso, pues bueno, nuevamente se inspiraron en esta canción para realizar esta masacre y cuentan que para ellos Mason y la canción esta fueron la base de la inspiración de toda la animalada, que no tiene otro nombre, que realizaron en esa escuela. O sea que, bueno, que ya vemos que a veces las músicas pueden llevar a puntos bastante conflictivos. Como la de Nilsson, ¿no? Bueno, esa también es una canción peculiar, es una canción preciosa, una canción que yo creo que todos en algún momento nos ha gustado y la hemos oído. Sin embargo, es una canción maldita, es una canción que nació en un álbum, que el álbum sí que funcionó, pero la canción pasó sin pena ni gloria. Y hay que decir que, sin embargo, hasta ahí puedes decir que no tiene nada de maldita la canción, pero hay que entender que aunque la canción no tuvo demasiada aceptación, la canción pasó sin pena ni gloria, el álbum sí que funcionó y eso hizo que el grupo se le considerara uno de los precursores del power pop, que se llamó en aquel momento. Pero los problemas y discusiones que hubieron entre ellos, entre los miembros de la banda, sobre todo por los derechos de autor de esta canción, hizo que, por un lado, Pete Ham acabara suicidándose, ahorcándose en particular, en 1975. Pero además, resulta que Tom Evans, a los años, en 1983, tras una conversación telefónica con otro compañero del grupo, en este caso Joey, y tuvieron una discusión nuevamente por los derechos de autor de esta canción, otra vez, y agobiado por todas las pesadeces que tenía su vida, la falta quizás de recursos económicos, y que no se ponía de acuerdo con los miembros del grupo, decidió suicidarse, y además alegando que quería seguir el mismo camino de su compañero unos años antes. O sea, que también es una canción que ha llevado detrás un séquito de suicidios. Hay otras canciones, otros temas que se han comentado cosas sobre ellos, que si se escuchan al revés, se escuchan y se oyen mensajes, que sus letras son extrañas y que pueden contener alguna referencia al lado oculto. Siempre se ha comentado sobre algunos temas que además son muy exitosos, ¿no? Efectivamente, hay uno relativamente reciente, la Serejé famoso, pues comentan que cuando se toca la música al revés hay como invocaciones a Satán. Otro muy famoso, quizás de los más, donde se oye más claramente la palabra Satanás y quizás algunas invocaciones de carácter diabólico, es el disco de Gloria Trevi, Psicofonía. Otro, por ejemplo, es Juan Gabriel, Querida, que me contarás tú con ese título y con ese autor. No parece en absoluto que pueda ser así, pues también tiene mensajes extraños. También tenemos, por ejemplo, a Ozzy Osbourne con la canción Mr. Crowley, o por ejemplo J Balvin con Ginza, o Slayer con Raining Blood, o grupos, por ejemplo, que tampoco pensaríamos que podían tener mensajes satánicos, como es RBD con Rebelde o Don Omar con El Señor de la Noche. En este caso quizás sí que el título tiene más reminiscencias, pero hay otros que desde luego no te darían para nada la sensación, y sin embargo es cierto que tanto oyéndolos de la forma correcta como dándoles marcha atrás, puedes interpretar mensajes algo extraños. Esa es una historia sobre la música. Se ha comentado sobre varias canciones, esas tradiciones malditas de algunas canciones. Hemos escuchado algunas, hemos conocido alguna historia. La verdad es que el heavy, la música fuerte, se lleva el malfario. La palma. Sí. La palma, ¿no? La y sin heavy, embargo, me parece la música más extraordinaria, fíjate. Es curioso porque, aunque es cierto que históricamente la música que tenía más fama de satánica es la música, como dices bien, heavy y el rock en general, si te fijas en todo el elenco de canciones que hemos nombrado, hay muchas que de heavy no tienen nada, al revés, que son canciones más bien tranquilas, románticas, y sin embargo también tienen fama de malditas, así que yo creo que es más, bueno, una leyenda urbana de heavy, y que para músicas malditas hay de todos los géneros y de todos los gustos. Como el ACDG, que yo creo que es maldita también por otra cosa, por mala, pero bueno. Es posible. Bueno, recordamos que la semana que viene se va a llevar a cabo ese congreso, el tercer congreso de Enigmas y Misterios en Madrid, en la gran cita del mundo de misterio, congresomisterio.es, esa página web con todos los datos para poder apuntarse al congreso y para poder obtener información. Y la semana que viene ahí estamos, ahí está la Rosa de los Vientos, y contamos, por supuesto, todo lo que está ocurriendo en Madrid. Insistimos, es una de las grandes citas del mundo del misterio cada año. Laura, nos escuchamos la semana que viene. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Y en el banquillo de los acusados vamos a sentar esta noche a Jaime I el Conquistador, a un personaje tremendo, que es el fundamento de mucha parte de la historia y del pasado, y sobre el que no se sabe casi, casi nada. O lo que se sabe, bueno, pues se tiene que poner en tela de juicio. Nunca mejor he dicho aquí en esta sección con Ana María Vázquez, hoy es historiadora, profesora, un encanto, como siempre, estar contigo. Ana María, muy buenas. Muy buenas, ¿a quién vamos a juzgar hoy? Pues fíjate, yo creo que un gran conquistador, que no sé si conquistaba con la cabeza o no, ¿eh? Ay, pues lo que yo me he pensado... Su padre sí, ¿no? Conquistaba con la cabeza. Su padre y él, porque yo no sé ya si que es conquistador por lo que conquistó de tierras o las señoras que tuvo, que me puse a contarlas y encontré 9. Bueno, no está esas mal. Esas las que se conocen, más luego... 9 conocidas y oficiales. Exactamente, más luego hijos ilegítimos. Ahora, era un tiarrón que medía más de 2 metros, creo. O sea, una cosa... La genética genial, ¿no? Sí, sí, genial. Pero la genética parece que no venía de su padre, ¿o sí? Pues no sé si venía de su padre, pero vino por casualidad. Porque claro, hay un cotilleo, que no sé si lo sabéis, si no os lo cuento yo ahora mismo. Cuenta. Que el padre se casó con la madre era violante de Montpellier y la utilizaban como de moneda de cambio, te cambio a la chica por no sé qué, porque como lleva al reino no sé cuántos, o sea, estas tonterías que hacían antes, ¿no? Como la niña traía de dote pues unos terrenos que quería el rey de Aragón, dice, pues ala, me caso con ella. Y el tío ligaba con todo el mundo, pero con la que tenía que ligar, que era su santa esposa. Y no se quedaba embarazada ni para la de 3. Claro, y que de esa forma es muy difícil, ¿eh? El Espíritu Santo tiene mucho trabajo. Parece ser que sí, pero claro, la corte preocupada decía, bueno, pues necesitamos que a la buena señora nos la empreñen. Yo no sé si sería bajita, gorda, fea, con bigote... Pero el conquedidor iba a todos los sitios menos a la violante. Sí, pero era grande, ¿eh? Era grande. El conquistador. Era un el pendón. Padre conquistador. Aquí, las dos señoras, a nosotros esto ahora nos reímos, pero tú imagínate que te haga esto su santo esposo. Estaban acostumbradas, yo creo ya. Con todo lo, sí, pero si no te empreñan, te devuelven a tu casa. Eso sí. Claro, con lo cual necesitas bueno, la ayuda de alguien. Y aunque te empreñen, como tú dices, si no sale el varón, también te devuelven o te repudian. Más o menos, con lo cual, madre de Dios, toda qué la cosa. Cosa muy complicada. Bueno, os cuento el cotilleo. A ver. El caso es que los de la corte dijeron, pues aquí, como este se nos va con la vecina del quinto, todas las señoras que tenía por allí, que tenía 9, se llamaban Eleonora de Castilla, Sibila de Saga, Autembris de Urgel, Violante de Hungría, que fue su santa esposa, una de ellas, ¿no? El caso es que le dijeron, le achucharon a una guapa que a él le gustaba y le dijeron, majestad, tú, esta señora que está guapísima y tal, pues ha dicho que quiere quedar contigo, pero que le da mucha vergüenza y entonces que quiere una habitación totalmente en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ir la susodicha mona, le metieron a oscuras a la reina. Y menos mal que de una noche, pues eso, pues nació de aquello, nació el Jaime primero. Claro, con la oscuridad no notó el bigote. No, ni notó el bigote ni nada. El tío estaba pensando que era la guapa y le dieron gato por liebre. Y se iban a parecer mucho, peñao, ¿eh? Muy bien empeñado, que sí, Silvia. Hombre, hombre. Claro, porque no hay dos cosas iguales, ¿eh? Yo no, bueno, lo no sé, al tanto. Tú no has estado nunca con mujeres, pero yo con más de una sí. Y se lo suficiente para que, aunque a oscuras no me engañen, ¿no? No lo sé. Bueno. No dice que todos somos iguales, ¿no? ¿Qué va? Ojalá qué va, me atuve yo Marilyn Monroe, no me quedaría. Hombre, si ya lo hubiese probado, pues a lo mejor hubiese notado la diferencia. Pero como en ese momento todavía con la guapa no había probado, dijo... Oye, pues, no sé, esto no es como yo pensaba. O sea, tú imagínate que te esperas a una señora voluminosa y te encuentras al palo la escoba, el susto que sería. Sí. Pero es que hoy ha estado a régimen, ¿no? Se puede decir. Bueno, pobre pues... Violante, mira, estamos con la pobrecilla. Oye, lo que sí. A lo mejor bueno, eran... pobres no eran, ¿eh? Por entonces, porque mandaban mucho, ¿eh? Las casas reales y tenían ese... Pues ese predicamento que tiene que salir, hijo, tiene que salir el varón, porque existía todavía esa ley, bueno, que existe todavía, ¿no? Pero esa ley que solamente puede gobernar y puede mandar y puede reinar el hombre, el varón, porque la entonces se llamaban varón todavía, ¿no? La ley sádica, que todavía existe, ¿eh? Sí, sí. O sea, que ya existía entonces y estamos hablando de hace... Exacto, fíjate. Y estamos hablando de hace casi 1000 años, pero estamos hablando de una persona, de Jaime I el Conquistador, que tiene mucho que ver con el concepto de lo que es ahora España, en cierto modo. Pues sí, pero él conquistó, vamos a ver, él era rey de Aragón, era hijo de Pedro II, que... Ahora están los catalanes con los pelos de punta. Sí, porque este señor era como... El que conquistó Mallorca, el que conquistó Menorca, Ibiza, Formentera, Valencia y Murcia. Y me parece, que eso no lo he comprobado porque también es otro cotilleo, que es aquel que cuando conquistó Mallorca le dieron una bebida, salió una niña a darle una bebida y le dijo aquello de que esto es horchata. Y entonces salió lo de la horchata. Ahora es que yo tengo familia valenciana y me la han contado, no sé si será verdad o mentira. Y sin embargo, además de conquistar todo eso, ahora no sabemos dónde está o no sabemos cuál es su cabeza de las dos que tenemos de él. Y ahora vamos en serio, porque ya vamos de mucha leyenda y mucha tontería con el rey conquistador. Además es uno de mis personajes favoritos. Yo me lo he imaginado siempre una especie de sí señor, pues como medio rubillo, medio así, con vamos, como Bruno... Por lo de Rubillo, bueno, sobre todo. Mejorándolo presente. No, pero la verdad es que a mí me encantaría, como hacen en la BBC, que te reconstruyen a través de los huesos la imagen. Si hay posibilidad de tener restos óseos de, pues eso, de personajes históricos muy relevantes, pues es que se tienen que poner a la tarea. Claro, pero el problema es que este pobre pues murió... En 1276, me parece que fue, sí. Y él murió en Valencia y quería que le enterrasen en Poblet con los reyes de Aragón, ¿no? El caso es que le enterraron en Valencia, en la Catedral de Valencia, y hay un dato que tenía le enterraron con el hábito de la Orden del Cister. Pero luego lo llevaron a Poblet. Al llevarlo a Poblet, resulta que lo de Poblet es un follón porque el Poblet Monasterio, creo que es una maravilla, yo me acuerdo de verlo reconstruido, creo, pues en 1809 lo saquearon las tropas francesas, en 1833 los carlistas y en 1836 le tocó la desamortización de Mendizábal, con lo cual todo lo que había dentro, en 3 asedios, 3 destrucciones, 3 violaciones de las tumbas, pues... abrieron las tumbas, robaron lo que tuviesen de oro o algo, vestiduras regias y tal, y tiraron los restos, Con lo cual, cuando llegó el párroco de Poblet, pues encontró que estaban todos los huesos de todos los reyes de Aragón y todas las reinas, pues esparcidos por los restos del monasterio, ¿no? Y como mezclados, ¿no? Como que mezclados, bueno, que piedra, hueso, hueso, piedra, y además, claro, cabeza por aquí, cabeza por allá, hábito de no sé qué, el pobre los recogió y los metieron en sacos. Y luego en cajas de 2x2 a lo que caía. Hubo suerte porque parece ser que había algún momificado de estos, más o menos, que se quedaban partes completas. Y como este señor era muy alto y además llevaba el hábito de la Orden del Cister, al primer alto que encontraron con la Orden del Cister dijeron, con el hábito y tal, dijeron, pues este tiene que ser el Jaume I, ¿no? Y le enterraron con la primera cabeza que encontraron, porque tenían la noticia, por las crónicas, de que le habían dado con un hacha en la cabeza, parece ser, y entonces dijeron, este que tiene esta rajilla aquí, pues debe ser la cabeza de Jaume I, el conqueridor, ¿no? Claro, porque en esos momentos no se podía analizar, ni se ADN, tenían los métodos de nada, ahora. Nada, o sea, te estoy hablando más o menos de 1844. O sea, que entonces te identificaban por palmos y de ADN. Fíjate que ahora mismo, con la cuestión de los egipcios, están haciendo el ADN y creo que hay uno o dos y no identifican a mucha gente. O sea, que todavía lo del ADN todavía es un camelo. Igual que lo del carbono 14, que cuando lo tocas ya no vale para nada. Y está como, uy, es que me lo date usted con el carbono 14, pues si no vale para nada. Claro, sí, se contamina muy fácilmente, ¿no? Pero hoy sabemos cuáles son los restos de Jaime I Conquistador. Que... ¿Dónde están? Al reconstruirse Poblet, se trasladaron allí los restos de los reyes y se examinó el cráneo. Se vio que la herida que tenía ese cráneo primero no correspondía con la herida que os he dicho. Y dijeron, ¿y qué hacemos ahora con este? Porque había otro cráneo que sí se correspondía con la herida que le habían hecho al rey. Pero ¿quién le quita la primera cabeza al rey? Nadie. Ahí está un historiador que lo identificó, se llamaba Buenaventura Hernández Sanahuja, identificó la primera cabeza, y para no dejar mal a este señor, o por si era la cabeza primera o si era la cabeza segunda, realizaron el enterramiento real y le dejaron las dos cabezas. Con qué, lo cual, qué guapo. Era un rey bicéfalo, como el águila. Y así lo tenemos hoy, ¿no? Si alguien quiere verlo, que elija cabeza. Exactamente. Cuando llegue... Vosotros imaginaros cuando hablamos de esa, de las cosas, son los problemas de la historia, que yo les digo muchas veces a mis alumnos, cuando aparezca la lápida de Superman, diremos que Superman pasa a ser un personaje histórico, ¿no? Pues pasará a la historia como que en 1276 había un rey en España que tenía dos cabezas y tan contentos. Y ahí se ha quedado. Así se ha quedado, claro. Digo yo que no se atrevieron a quitárselo porque no le habrán hecho, aparte de que, salvo el hábito del Cister, ¿quién está seguro que ese es Jaime I el Conquistador? Claro, bueno, pues animamos a lo que hemos dicho antes, a ver si alguien puede hacer una reconstrucción a través de los restos óseos y determinar un poco quién puede ser, o incluso algún familiar, algún antepasado que puedan hacer un contraste por ADN. Que además de tener dos cabezas es el que inventó la horchata. Exactamente. Con lo rica que está. De los fartons no sabemos nada. Bueno, Ana María Vázquez, hoy, como siempre, es un enorme placer estar contigo, conocer algo más sobre este rey, Jaime I el Conquistador, y saber que la gente tiene que elegir. Es bicéfalo, tiene dos cabezas, sus restos, y tiene que elegir una. Pinto, pinto, gorgorito. Claro. Venga, una horchatita. Venga ya. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Te acuerdas, supongo, de aquel día que un piloto aterrizó nada más y nada menos que en mitad del río Hudson? Sí, fíjate, claro que sí. Aquello fue noticia en todo el mundo, ¿eh? Claro, es que un acontecimiento, yo diría que hasta un espectáculo, como se ha demostrado unos años después. Ahora el espectáculo llega al cine porque ocurrió en realidad, fue el vuelo 1549 de sí. US Airways, y el aterrizaje de ese piloto, bueno, pues pasó a la historia, y ahora hay una película de Clint Eastwood, una película titulada Sally. Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson. Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso. Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto. Imposible, habría perdido el control. Fue un aterrizaje, un amerizaje verdaderamente espectacular, y también es verdaderamente espectacular lo que llega al cine de la mano de Clint Eastwood y de uno de los grandes de la interpretación, como es Tom Hanks. Una pareja prácticamente imbatible. Bueno, la nueva película de Clint Eastwood, Tom Hanks es el protagonista, con él está Aaron Eckhart, también Laura Linney. 86 años tiene Clint Eastwood, hablábamos de él hace muy poquito, porque sigue preparando sus películas, ¿no? Bueno, pues esta es la última vez que se ha acercado, que estrena cine, y no un cine cualquiera. Yo creo que Sully es una estupenda película, y además, como viene siendo habitual últimamente en su obra, recordemos Invictus, J. Edgar, Jersey Boys, El francotirador, pues es una sólida recreación de unos sucesos y unos personajes reales, como estábamos comentando. Bueno, Sully, esta última película seguramente es la mejor de todas estas últimas. Cuenta lo que sucedió ese 15 de enero de 2009, cuando Charlie Sully Sullenberger, que pilotaba un Airbus 320, que se había quedado sin motores, por el choque con una bandada de aves cuando acababa de despegar, no llegaba a los 1.000 metros de altura, y consiguió aterrizar, por decirlo de alguna manera, en el río Hudson, salvando la vida de las 155 personas que iban a bordo. Claro, fue reconocido popularmente como un héroe, pero los ejecutivos de la US Airways lo sometieron a un proceso que trataba de averiguar si se podía haber dirigido el avión a los aeropuertos cercanos, evitando así las cuantiosas pérdidas económicas que el accidente provocó a la compañía. Igual no les importaba tanto las vidas que se salvaron como el dinero que se tuvieron que gastar. La película narra toda esta historia, fragmentando la acción con evidente acierto al presentarla desde el punto de vista del protagonista y explicando su drama profesional y humano. Esta vez el personaje, el prota de la peli, no es un tipo infalible ni un héroe de una pieza, sino un hombre normal, tan solo un profesional competente y experimentado, que llega incluso a dudar y a sentirse angustiado y solo ante un suceso tan descomunal. Trata de ser objetivo en sus conclusiones y en su juicio, y la verdad es que la película lo intenta también casi todo el tiempo. Por eso quizá no es tan emocionante, quiero decir, tan sensiblera, como otras de Eastwood, lo que en este caso puede resultar una cualidad destacable. Lo que sí tiene, como no podía ser de otra manera, es ese estupendo y esta vez corto reparto, con un Tom Hanks modélico en el papel del comandante Sully y una brillante puesta en escena que no escatima en medio. Son perfectas las secuencias del impacto y el posterior salvamento en el río, con el avión y sus pasajeros flotando a duras penas, exactamente reproduciendo la imagen real que vimos hace esos años y que, como digo, modula el relato inteligentemente para la mejor comprensión y la emoción del espectador. Una película verdaderamente importante, una de las grandes noticias del mundo del cine, pero hay mucha otra actualidad. Actualidad que tiene que ver con nombres propios, como por ejemplo el de Dani Rovira. El pasado viernes se estrenó la película de la que es protagonista, 100 metros, una película tremenda y durísima, basada en un caso real, una persona que diagnosticaron esclerosis múltiple, y la película, bueno, pues dará mucho que hablar, como dará mucho que hablar los premios Goya, el Antonio Banderas, hay mucha gente estará presente en ellos, ¿no? Sí, hombre, Rovira va a presentar por tercera vez consecutiva los premios Goya, lo hemos sabido esta semana. Parece que no había quedado muy conforme con la anterior, la de este año, la experiencia de este año, pero bueno, debe haber convencido y volverá a ser el presentador. Efectivamente, acaba de estrenar 100 metros, su película que homenajea a las personas capaces de superar sus problemas, como el protagonista de la historia y como tantos otros que conocemos, y tiene pendientes 4 estrenos más, de manera que lo de Dani Rovira es realmente fantástico, parecido de alguna manera a la carrera de Antonio Banderas, no la vamos a descubrir ahora, uno de los actores españoles más internacionales, si no el que más, desde hace muchos años. Ahora se ha unido a Adrian Brody y a John Malkovich en la película Unchained, un thriller moderno cuyo rodaje va a empezar dentro de nada, este próximo día 14, dirigido por Paul Solet, el director de Grace, que también ha escrito el guión. Los protagonistas dan vida a 3 criminales que en su huida de la policía quedan atrapados en un almacén, donde se topan con un perro llamado De Niro. Yo no sé si esto es un homenaje o qué puede ser. Bueno, recordemos que el último estreno de Antonio en España ha sido Altamira, la que recreaba la historia de Marcelino Sanz de Saltuola, el descubridor de las famosas pinturas de la cueva de Altamira. Tiene por estrenar Antonio Banderas Salty, en la que interpreta a Tuck Henry, una estrella del rock que durante sus vacaciones en Chile sufre el secuestro de su esposa, el personaje que hace Olga Kurylenko. Además, tiene pendiente interpretar al modista Gianni Versace en la película de Billy August, que debe comenzar dentro de muy poquito. Y si al fin cuaja el proyecto, dará cuerpo a su deseado personaje de Pablo Picasso en 33 días, ese proyecto largamente acariciado por Banderas, los 33 días que Picasso tardó en crear el inmortal Guernica. A todo esto hay que añadir los trabajos de Antonio Banderas en el mundo de la moda y sus otras múltiples actividades. Es una persona que verdaderamente no para, le sobra toda la energía del mundo. Como a Dani Rovira, Antonio Banderas, protagonista esta noche, muchos nombres propios, y el último en unirse, que no necesita presentación, no necesita nuevos premios, pero le siguen nominando, Almodóvar. Pues sí, su última película, Julieta, está nominada en los premios del cine europeo, los premios que cada año consagran a las mejores películas, intérpretes de nuestra producción europea de cada año. A ver si al final va a resultar que Almodóvar lo premiamos en todas partes menos aquí. ¡Qué curioso es esto! Julieta ha estado muchas semanas en la lista, en el Super 10. Vamos a conocer qué películas están en estos últimos 7 días en esa lista. El Super 10 se coloca en el puesto número 10 a... Pues en el puesto 10, y espero que suba, está Yo, Daniel Blake, la estupenda película de Ken Loach, con Dave Jones, Hayley Squires, primera semana en la lista. En el 9. Otra inauguración, la de Trolls, la estupenda película de animación de Mike Mitchell y Walt Dom. En el 8. Un monstruo viene a verme, un taquillón descomunal a punto ya de alcanzar a Mascotas. 4 semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero yo creo que ni a Bayona, ni a Luis McDowell, ni a Sigourney Weaver les importa porque la película la está viendo todo el mundo. 7. También nueva en la lista, Doctor Strange de Scott Derrickson, con Benedict Cumberbatch, que hace absolutamente todo lo que le pidan, y Chiwetel Ejiofor, primera semana en el Super 10, como digo. 6. El hombre de las mil caras, la película de Alberto Rodríguez, 6 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Eduardo Fernández y Carlos Santos son sus estupendos protagonistas. 5. Bueno, película de la semana y otra película española. Estamos realmente que lo tiramos. Que Dios nos perdone, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, que está en todas las películas, y Roberto Álamo, 2 policías realmente espectaculares en un thriller que merece verdaderamente la pena. 4. El de Paul Verhoeven, con Isabel Huppert, Laurent Lafitte, 5 semanas en la lista, repite su posición. Vamos a conocer el podium. Puesto número 3, bronce para... Pues también repite, Café Society de Woody Allen, 10 semanas en la lista, ya es Super 10 la película de Woody, con Jesse Eisenberg y Kristen Stewart, otra película formidable. El puesto número 2 en La Plata... Para Historias de una Pasión, la película de Terence Davis, que relata la biografía de la grandísima poetisa americana Emily Dickinson, Cynthia Nixon, Kate Carradine, película, como digo, de Terence Davis, un hombre de 71 años que lleva 50 haciendo un cine realmente extraordinario. Y en el puesto número 1, el oro esta semana para... Pues sigue siendo para Tarde para la Ira, otra película española, esta de Raúl Arévalo, también con Antonio de la Torre, con Luis Callejo, 8 semanas en la lista, todas en todo lo alto. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y si vais corriendo, pero corriendo, al kiosco, ahí encontráis el número de diciembre, no, perdón, de noviembre, de la revista Año Cero, Viajeros en del Futuro. En nuestro mundo es el tema de portada. Estuvimos hablando sobre ese viaje en el tiempo hace unos días con Miguel Pedrero, que lo escucháis aquí en la tertulia todos los domingos. Miguel, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Buenas, Bruno. Redactor de esta revista, de la revista Año Cero, que este mes, además de Viajeros en del Futuro, nos habla, entre otras cosas, de los medios. Medios por culpa de una experiencia cercana a la muerte. Sí, es un asunto que suele darse en aquellas personas que protagonizan una experiencia de muerte clínica y recuerdan ese túnel de luz, ese túnel con la luz al fondo, que ven a sus familiares. Bueno, pues cuando vuelven a este mundo tridimensional, es habitual que acaparen o que tengan una serie de capacidades extrasensoriales, entre ellas, la más espectacular, el contacto con supuestos espíritus del otro lado, y en este artículo de Año Cero ofrecemos casos absolutamente sorprendentes. Otro de los temas que se tratan en la revista este mes es la conspiración del azúcar, el Sugargate, que es... Es un tema además bastante desconocido, y es como determinadas compañías azucareras o compañías de alimentación que utilizan el azúcar en sus productos han financiado ciertos estudios cuyas conclusiones no son demasiado reales. Es decir, que en realidad lo que se trata es de una manipulación médica, una manipulación en el ámbito científico para esconder lo perjudicial que es el azúcar. El Dalai Lama, la historia secreta de los Budas en vivientes, en la nueva especie de los cyborg, también está en la portada de la revista Año Cero. Este mes, que también nos habla de la Atlántida celta y de las chamanas, de las embajadoras del más allá. Su tema de portada, Viajeros del Futuro en Nuestro Mundo, el viaje en el tiempo. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. La era digital. Con Javier Sevillano, muy buenas, Javier. Hola, buenas noches, Bruno. Es Ciber Sevillano, cuidado. Hoy sí. Ayer era de un poquito más verde. Claro. Hoy soy ciber. Mientras no sea viejo verde. Claro, queda muy mal. Ayer era verde. Ayer era verde. Es azul y verde la sección. Bueno, puedes decir ayer. Un amigo mío, yo soy viejo verde desde los 3 años. Por cierto, el mayor problema que tienen todos con sus teléfonos móviles es la batería. Sí. Y ahora se quiere evitar esos problemas que tenemos todos, porque que dure más de un día. Bueno, pues si dura más de un día es que lo utilizamos muy poquito. Si lo utilizamos un poco, se gasta enseguida la batería. Pese a que los teléfonos parecen muy desarrollados, fantásticos, fascinantes, buenísimos, pero la batería no dura. ¿Por qué? Porque no se parecen a nuestros intestinos, ¿no? Pues por ahí van las cosas. Eso es lo que han descubierto en la Universidad de Cambridge, también en unión con un instituto tecnológico de Pekín. Ellos han visto que, en efecto, los dispositivos móviles, donde ahora mismo es uno de los caballos de batalla, son las baterías, ¿no? Y con la función de recargado, los ciclos de recarga, pues cada vez las baterías van durando menos, ¿no? Entonces, esto es debido a la pérdida de material dentro de la batería. Entonces, estos científicos han ideado un método, una treta, por así decirlo, en el que se han fijado en el intestino humano, en el intestino de los mamíferos, el intestino delgado. Como sabéis, están formados por microvellosidades que lo que hacen es aumentar la superficie del intestino delgado para tener mayor superficie de absorción de los elementos alimenticios. Y los intestinos tienen la característica de que, aunque ocupa muy poquito espacio en el cuerpo, o mucho espacio, pero bueno, En superficie es tremendo, es en efecto, para relativamente pocos metros que mide un intestino, una vez abiertos por así, si extendiéramos toda su superficie interior, son un montón de metros cuadrados. Eso facilita la absorción de alimentos, ¿no? Bueno, pues lo que han hecho es llevar este sistema, esta morfología intestinal, al área de las nuevas baterías. Se están investigando con baterías de litio sulfuro, las que ahora tenemos son de iones de litio, ¿no? Y entonces han visto, realizando, llevando esta treta al plano informático, al plano de los dispositivos móviles, lo que van a hacer es que han añadido unos pequeños alambres de óxido de zinc sobre uno de los electrodos, ¿no? Entonces, lo que hace estos pequeños alambres es que atrapan los fragmentos de material activo de la batería. Al romperse, esto electroquímicamente se hacen accesibles y se vuelven otra vez, pueden volverse a reutilizar, con lo cual la capacidad de la batería no se va perdiendo periódicamente con los ciclos de recarga como ocurre con las baterías que tenemos actualmente. Es una, bueno, han trasladado una morfología que existe en la naturaleza a la tecnología más avanzada. Que los intestinos son muy versátiles, porque acordaros que los antiguos egipcios hacían los preservativos con los intestinos, sí, hacían ahí, bueno, sirve para todo. Dan para mucho, y ahora dan hasta para cagar baterías de móviles, me perdonarán. Sí. ¿No? Se pretende que si esto se lleva comercialmente, superen hasta en 5 veces la capacidad de carga que tienen ahora mismo las baterías de iones de litio que tenemos, y haya ciclos de recarga de hasta 1.500 veces podamos tener esa batería. Y sin embargo no nos va a valer de nada, porque hay un gran peligro sobre el wifi. El internet de las cosas, ay, parece, ay, ay, que puede colapsar. Claro, pues, tanto digital, ahora la nevera digital. Todo, absolutamente todo digital. El internet de las cosas ya nos ha dado un disgusto recientemente con lo que pasó semanas atrás con el ataque este a Ding, que aquí comentamos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en breves años va a haber una cantidad de utensilios electrónicos conectados a vía wifi, tanto a nivel de los hogares, a nivel de cada uno individual, como a nivel industrial, porque también, bueno, las empresas y demás, el wifi pues cada vez lo van usando cada vez más. ¿Qué ocurre? Pues que se espera que para el año 2020 haya 50.000 millones de dispositivos conectados vía wifi. ¿Esto qué ocurre? Pues que ya los científicos han avanzado a las industrias, a las empresas fabricantes de estos dispositivos, que tienen que ponerse de acuerdo, hay que elaborar un sistema para que no nos quedemos bloqueados, el wifi se sobresature y bueno, después de haber llegado a haber avanzado tanto tecnológicamente, resulta que por esta circunstancia, al tener todo tipo de aparatos en casa, en las industrias, a las empresas, conectado a la nube, a otras, a todas partes, vía wifi, el wifi no dé más de sí y llega un momento en que colapse y se sature. Pues que lo hagan híbrido, igual que hacen con los coches, que hagan una parte analógica y una parte digital. Volver al analógico sería un poco... No sé, pero oye, para no quedarnos ahí bloqueados. O dar el salto al grafeno, es otra posibilidad, bueno, ¿no? Bueno, por ahí vamos las cosas. ¿Con el grafeno ya se soluciona todo? Bueno. O con el antinómeno, o como... Bueno, pues os cuento, como sabéis, el grafeno que descubrieron en el año 2004 estos rusos a los que se les dio, científicos rusos a los que se les dio el premio Nobel de física en 2010, y a partir de entonces el grafeno parece que es, bueno, la panacea de todo lo que va a venir, ¿no? Recordamos que, bueno, el grafeno es un material de un átomo de grosor, simplemente es una estructura bidimensional y, bueno, se le ha visto que tiene muchísimas propiedades y muchísimas utilidades. Lo que también se ha demostrado es que tiene un gap bastante poco apetecible por los científicos. El gap es poco conductor de la electricidad, ¿no? Que ya hablas con una terminología de super experto. Estamos con Javier, tanto hablar con el MIT, con el Cibor Sevilla, claro. No puede ser. Bueno, pues esto se ha demostrado que realmente aprovecha solo un 3% de la electricidad que pasa a través de él, y que el 97% pues es lo desprecia el grafeno. Ah, ¿qué ha ocurrido con él? Bueno, pues el grafeno, estos científicos lo que han hecho es añadir unas diminutas también partículas metálicas colocadas de una forma especial sobre el grafeno, que lo que hace es que ayuda al grafeno a quedarse con más electricidad, a conducir más electricidad, hasta un 20% más de electricidad de la que el grafeno de forma, digamos, natural por sí mismo permite conducir. Esto evidentemente va a facilitar que haya una velocidad de internet hasta cientos de veces superior a la que tenemos ahora mismo con los cables más de fibra más rápidos que tenemos ahora. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un nuevo material que además está muy relacionado con la Universidad Autónoma de Madrid, que han llamado el antimoneno. ¿Qué es el antimoneno? No sé, bueno, suena muy mal, ¿eh? A partir del grafeno se descubrieron este tipo de materiales que están solo en bidimensionales, que son muy útiles, parece ser, para la tecnología informática y demás, pero lo que le falta a uno, el otro lo tiene, y bueno, no había un material perfectamente útil para la investigación y para la industria informática. Bueno, pues el antimoneno, que deriva del antimonio, lógicamente, lo que ocurre es que cubre este hueco, es decir, han visto que los demás materiales, el fosfeno también y el grafeno del que hemos hablado, por ejemplo, a nivel ambiental absorbía el agua del medio ambiente, y entonces esto era una de las cuestiones que impedían que fueran fácilmente utilizable para los temas informáticos. O sea, el antimoneno se ha descubierto que incluso dentro de agua facilita la conducción de energía eléctrica. Con antimonio, con grafeno, con lo que sea, pero los que van a usar esta app que recomendamos esta semana, esta aplicación, les va a gustar. Use lo que se use, el antimonio o el grafeno. El neno. Esto, ¿os acordáis de los corrillos que había hace años en la salida de los colegios, de los papás y las mamás hablando de fulanito, de menganito, poniéndose de acuerdo para las excursiones? Verde también. Exactamente, sí, en efecto, que eso era muy... Ahora en los grupos de WhatsApp exactamente, también. Exactamente, bueno, pues han visto también un grupo de emprendedores de Barcelona, han visto que, bueno, que el WhatsApp no era la mejor forma de conectarse, de estar en los padres. No estaba creado específicamente para los grupos. Y entonces han creado esta app gratuita, QIDS Kids, que permite con un sistema perfectamente adaptado para que los padres se quejaban de que en los grupos no sabían quién era el padre ni el hijo de quién, a quién tenían que dirigirse. Recibían constantemente mensajes, que de los montones de mensajes al día que recibían, 300 solo les interesaban tres. Recibían mensajes por la noche. Bueno, pues esta app lo que está es adaptada para este sistema, para este grupo específicamente, y entonces ellos pueden ir seleccionando y pueden ir incluso asociando qué padres o madre pertenece a cada hijo y saber cómo tiene que relacionarse con el resto de padres. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. La Rosa de los Vientos volverá el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero.